¡Yay! 21 episodio. Nada mágico acerca de esto. 21 Century Fox, güey. ¿Es 21 Century Fox o sigue siendo 20 Century Fox, güey? Ahorita ya es, sería en todo caso no 21, sería 21st. Ah, 21st. Bueno, pero... ¿Neta es así, güey? Bueno, no, porque no es... Porque no es 20th, es, no, es 20. Entonces sería 21 Century Fox. No, de hecho sí es 20th. Tiene la TH. TH, entonces es 20. Bueno, pero el punto es, güey, o sea, ¿es neta por el siglo, güey, o nada? Es como una tipo de marca registrada de los estudios. Es una registrada porque fue creada en los 90. Ah, porque te digo que... Bueno, en 1990. Bueno, que fui a ver Deadpool, güey, dice 20th Century. Sí, entonces, es porque fue hecha en 1900 algo. Entonces nunca vamos a ver un 21, 21st. A menos que saquen una nueva... Que puede que sí, pero quién sabe. Yeah. Pues bueno, es el número 21. Estamos felices. Estamos felices. Estás feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy hasta la a madre porque hay un sol horrible, güey. De hecho, desde que me levanté en la mañana no vi una nube, güey. No, está hasta sentí completamente sentí azul horrible. Despejado, güey. Sentí horrible porque dije, este es el maldito apocalipsis. No vi nada a kilómetros porque ves que, o sea, puedo subir hasta prácticamente el techo de mi casa sin bronca, güey. Entonces fue como así como... Y de repente entré en pánico, güey, porque no vi nada de nubes, güey. Fue como de... Se ve demasiado artificial este pedo, güey. No está chido. A mí no, que me han gustado los días despejados precisamente porque no hay sombra, güey. El sol no está tan culero. Pero... Hace calor. O sea, ahorita no sí hace tanto calor como otros días. Eso sí. Bueno, también... O sea, el sol, si te quedas mucho tiempo quieto en el sol, te va a quemar súper rápido. Y te va a causar un cáncer a tu sagrado, pero... Pero no está tan culero, güey. Ay, estoy tan feliz de que ya hayamos avanzado tanto en Bloodborne. Debería streamear un poco de vez en cuando lo que hacemos, no sé si tú lo has hecho. Ojalá, güey, lo hubieras la gente hecho se completamente reiría. Solo, güey, que es lo que quería. La gente se hubiera reído, güey, mucho eso, güey. Porque a pesar de que jugaba, todavía entró en pánico, güey. Entonces sí. Se ve, en el streaming se vería muy cagado que salgo corriendo y te dejo a ti como... De, no mames. Sí, me cargas, güey. Gracias. No mames, güey, ayer cuando te fuiste y te mató esa chingadera, fue prácticamente mi personaje comenzó a llorar, güey. Ah, sí, güey. Fue como The One Reborn, güey. Fue como, no mames, güey, es paro, güey. Y comencé a correr sobre, bueno, ves que puedes subir las escaleras, güey. Le di la vuelta y todo, güey. Y esa pendejada solo me estaba lanzando cuerpos putrefactos. Tuviste suerte, güey. Que cuando, porque tuvimos un momento en el que hubo un chingo de tiempo de fase de daño, güey, porque no hizo prácticamente ningún ataque, güey. Y tuviste un putero de suerte con eso, porque cuando yo lo jugué, por primera vez, estaba spamé y spamé el vómito. Entonces, tenías que estar, era super un golpe alejado, y corre, super güey. Alejado. Y de hecho, mi estrategia fue estar un poco cerca de un lado de las escaleras donde no sube el vómito, güey. Y dije, puta madre. Y ayer tuviste un chingo de suerte de que literalmente el güey se quedó parado haciendo nada, güey. Sí, es como que se trabó, güey. Como que la inteligencia artificial neta no está diseñada no tanto pedo, para güey. El multijugador, güey. Y sí, nah, güey, fue así eso. No mames. ¿Y sabes cómo lo maté, güey? Porque se acercó al segundo piso, güey, y se estrelló, güey. Y ahí se quedó, güey. Y dije, ahorita se levanta, güey. Pasaron 5 segundos, no se movía, güey. Y hasta me quedé así como que... ¿Te vas a mover, güey? Y ya no se movió, güey. No, fue como... Y ahí se murió. Y la neta dije, eso fue flácido, güey. Pero, what the fuck. Y ya. Ha estado chido, güey. Ha estado muy, muy chido, güey. Y... No sé, güey, seguro por jugar esto, güey, quisiera ver cómo, por ejemplo, se va a poner Get the Fuck Out, güey. No tiene nada que sí, ver. Sí, no tiene nada que ver, güey, y sé que incluso la mecánica del juego no es para nada, güey, pero, o sea, siento que... Como era lo que te estaba diciendo ayer, te desensibiliza un chingo, güey. Pues más que desensibilizar, porque de que te sigue dando miedo y ansiedad, te sigue dando miedo y ansiedad, nada más que no dices... Sí, pero de hecho ya no saltas sea, un como. montón, una caja con un montón de cabezas llenas, como que, what the fuck es esto, es más como que, oh shit, nuevo enemigo, ¿qué sabe hacer, güey? Es más que nada la ansiedad de Sí, eso. de hecho. De hecho, lo único que sí me hizo saltar así neta de mi asiento jugando fueron las putas Gárgolas, gárgolas, se güey. Y camuflajean muy fue chido, güey. precisamente porque no la pinche vi de repente me atacó. Y no mames. Pero sí, güey, literal, casi, casi aventé mi control, güey. Yo dije, what the fuck Ya, yo estaba, la neta, neta me asustó. O sea, neta fue así como, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde Sí, salió? sí. Ya después de eso fue, ¡ñi! Y sí, no, más que nada como que me da la ansiedad de morir, güey. No mames, Es lo de corre, cajón, corre, corre, sí. corre. Pero así como de el terror y el miedo que me causaba los inicios que te salen los putos enemigos de una puta Sí. pared, güey. Está muy mierda eso, güey. Y tengo que reconocer que sí, güey, el juego no es para nada agradable, güey. Te la encaja, güey, te la mete, güey. Es una violación mental, güey. Es lo que me gusta de por eso, lástima que no lo jugaste solo de principio a fin, porque Hablando de esas eso, recompensas, este, son son mucho más más satisfactorias, satisfactorias. sí. Por ejemplo, vi Caramelia, güey. Lástima que no estuve cuando lo venciste, güey. ¿Cómo Pero sí. chingados, No, ves que me no? fui, güey. O sea, estábamos platicando, güey, pero ves que te dije, espérame, güey. Y cuando regresé me dijiste, ya lo vencí, güey. Y dije, ah, chinga. Ah, pero sí, no escuchaste mi grito No, de a lo Bob pero me Esponja de imaginé, güey. Porque de hecho te digo que la comencé. Porque yo con Vi Caramelia llegué con la pinche hacha convertida, güey. Ajá, todavía Para tenías el golpes hacha, güey. Sí. pesados, güey. O sea, golpes meramente pesados, güey. Y dije, no me está resultando, güey. Entonces fue cuando cambié la pinche hachita y nada más le daba putazos chiquitos, güey. Y me retiraba. Y fue cuando ya la vencí, fue como de, ¡uy, putos! La verdad, eso sí es bastante. Vi Caramelia fue lo más satisfactorio de todo porque la odié, güey. Sí. O La odié. sea, si lo term bueno, más bien cuando lo terminemos, cuando compremos el DLC, prepárate porque este el jefe final del DLC es la madre más difícil que hay en la serie de Born, güey. Cuesta $20, por cierto, lo revisé hoy en la mañana. ¿Sí? Sí. No está O tan igual y con caro, Plus güey. tiene este el descuento, güey, pero Ajá, sí está en $20, güey. justamente lo iba a buscar, güey. Pero sí, vale Ahora, mucho la pena ese juego. ¿y cómo se llama la cazadora que te gusta, güey? Es Aileen. Aileen. No aparece. No está donde está el cazador, ese culero de Grand Great Ajá, no está el Cathedral. cadáver ahí. No No, es está que no él. seguiste la línea, güey. Entonces, Y yo Sekiro. juraba y perjuraba que cuando lo jugamos por primera vez, cuando te presté el disco, este, fuimos a hablar con ella, güey. Pero supongo que no. Y ya no está, ¿no? Porque ya avanzaste Ahorita me mucho en imagino el que ya no, juego. güey. No sé la verdad en dónde puede estar a estas alturas, güey. Sí, güey, de Si quieres hecho. el traje y todavía sigue viva o está mitoteando por ahí, de hecho puedes pelear contra ella y matarla, güey. Lo mismo con Alfred, el de. ¿Y te va a dar su trajecito? Ajá, te da este. Su emblema. Otro pedo, güey. Más bien, vas a tomar el emblema de su cadáver. Pero sí es una pelea bastante difícil, güey. Bueno, aunque ya como estoy ¿Sabes que no ahorita ya los hemos puedes tanquear, güey. encontrado? No. Y menos Alfred a esta altura, güey. Esas pendejadas no las tanqueas, No güey. puedes tanquear esos culeros, güey. Pues cómo nos dieron en la madre los cazadores de Ah, buen este. punto, güey. Que estaban ahí en Yharghul, güey. Y eso que eran cazadores X, güey. NPCs sin chiste, güey. De Estos no, güey. hecho, güey. A la verga, güey. Nah, güey, la neta, eso sí, para que veas, yo sí le chillaría, güey. De hecho, o sea, estaban tan cabrones que cuando empezaron los speedruns del juego del 100%, aprovecharon un, este, porque no te atacan a la primera, o sea, les puedes hacer daño, pero este, no te van a atacar, o sea, como que el juego todavía te da chance de, ah, bueno, igual les pegaste por accidente, ¿no, güey? Entonces, este, aprovechan un exploit, no sé si todavía siga, a principio del juego, cuando puedes hablar por primera vez con Aileen, donde la encuentras. Le haces este el mayor daño posible, que es con este con riposte, y te la llevas para que se caiga, güey, y la caída la mata. Y ya nada más tú bajas este haciendo parkour por sus cosas. Pero matarla así al chile pelón está muy difícil, güey. Me imagino, güey. De hecho, ¿qué beneficio tiene matar a los cazadores, güey? Te dan sus... ¿Sus sets? Sí. Nada O más. sea, los cazadores especiales como Eileen y y Alfred, güey. Pero a los otros cazadores, además de un montón de Blood Echoes, nada especial. Esos que pasamos, obviamente, los necesitas matar, güey, porque no puedes moverte, güey. Estamos abajo en complementos. $20. Ah, es de los Hunters, ¿no? Y ese es el personaje más cool que hay en la serie. ¿Cómo se llama? Ella es María, güey. Ah, okay. Y su pelea está súper hype. De esa lástima me spoilé porque la verdad fue cuando ya no tenía dinero, güey, cuando salió la expansión. Y dije, ah, no lo podré comprar. Que voy a ver el piso. Y busqué ¿Recomiendas un antiguo. comprar Dark Souls? Sí. Ah. ¿Tú cuál En tienes? la. Tengo el 3, pero jugué el 1. El 2 no, porque la verdad, cuando vi dije, no, ve culero. Jugué el 1 y el 3. ¿Tienes el 3? Sí, tengo el 3 en el disco. Ah, pues si quieres te lo presto. Pero no tengo. Ah, bueno, sí, yo tengo expansiones, entonces podría ser ¿Por qué no compro la nueva, güey? El remaster, güey, jugamos los dos. Porque tendría que comprar el remaster yo también. Dark Souls 1 salió para 360 y Play No, me refiero 3. al 3, güey. No, el remaster no es el Dark Souls 3 remaster, es Dark Souls Ah, original, güey. entonces compro nada más el 3, güey. Sí, güey. Porque de hecho lo vi en Liverpool y viene con todas las funciones. O sea, está súper pedo, güey. Nada más tengo una que estuvo medio chafa. Y ya la otra ya no la compré por lo mismo. También he estado jugando, porque me dieron acceso de 15 días, güey, para State of Decay 2. Es hermoso, güey. Y es muy frustrante que sea exclusivo de Xbox, güey, porque seguramente nos divertiríamos mucho, güey. Pues es lo bueno, que es un semi killer app para la Pues para Windows, es que un es lo malo, verdadero güey, porque survival, güey. La última vez que jugué, que fue en Tier, güey, los putos zombies llegaron a mi base, güey, le hicieron un cagadero y ahorita de nuevo ya no tengo base y mi equipo se fue a la mierda, güey. Los atacaron mientras dormía. Ah, güey, porque cuando te desconectas, técnicamente tu personaje duerme. ajá, Entonces puedes cambiar de puedes personaje y morir, matarlo en el güey. búnker y a subir, sí. Entonces puedes morir, güey. Y es lo que me frustró del juego, güey. Me entraron un chingo de ganas de comprarlo todo. Porque nada más. Y de hecho, la zona en la que puedes jugar en el acceso de Xbox, güey, súper chiquito, güey, Estás en en el una demo. mapa. No es una demo, güey, es un acceso especial. ¿Tienes Game Pass? No, Game Pass te desbloquea todo el juego, güey. No, güey. Bueno, no es como tal un Game Pass. Lo llaman recomendados de Xbox, güey. Ah, Es como es una también demo entonces. Sí, pero tienes todas las funciones del juego completo, güey. A Sí, excepción de pero que no nada tienes más el estás juego completo. limitado. Además de Es que una nada demo, más sí. estás limitado en una pequeñísima zona, Sí es. güey. Y te limitan por puertas estúpidamente rotos. Que en algún momento vi que los. Podías construir una rampa, güey. Y te lo saltas y llegas a la otra parte. Pero en la otra parte no hay enemigos, no hay nada, no hay recursos. Entonces simplemente podrías saltártela y explorar a lo pendejo, güey. Y ya. Pero sí. Y me gustó. Hay una madre, güey, que de hecho también está chida porque es como lo de The Walking Dead, güey. Puedes irte a chingar otros campamentos de otra gente, güey. Puedes tener tus mini guerras, güey. Y está muy al pedo, güey. Pues yo de lo que vi, la verdad, no se me hizo muy. O sea, está bien. Pero si tú te pones en tu mindset de role playing o tienes un grupo o un amigo o un grupo de amigos que sí quieran hacer role play, porque la verdad hacer las, ¿cómo se llama? Lo que te piden, nada más grindearlo así con la mente apagada, la verdad es Ah, un ya. juego bastante monótono, güey. Entonces tienes que estar con la idea de que estás haciendo roleplay, que vas a te quedas al superviviente como tal, etcétera, etcétera, etcétera, en vez de que es tu personaje nada más. Te iba a hacer una pregunta. ¿Ha habido videojuegos que tengan contenido catalogado con insensibilidad general, racial, etcétera. No, no, la SRB no categoriza nada de eso. O sea, pero ha habido... Desde luego. ¿Tienes algún ejemplo? Porque ayer, que ves que ayer estábamos hablando precisamente de eso en cuestión de marketing, güey, que fue a lo que me invitaron los chavos, me puse a pensar, porque hasta, o sea, la verdad, yo no me entero mucho de esas partes, aunque debo comenzar a hacerlo, güey. Por ejemplo, con lo de el creador de Detroit Become Human, güey. O sea, ¿ha habido otros incidentes de juegos como ese, güey? Todos sus juegos. Sí, pero, o sea, aparte de ese güey. O sea, aparte de ese güey. Ha habido otros creadores, güey, ha habido otros juegos que dices, no mames, eso está muy mierda, güey. Pues ha habido problemas internos como tal. Por ejemplo, sabemos que Konami, güey, tiene bastantes pedos. No, Konami es una joya, güey. ¿No te has enterado, por ejemplo, si ahorita Detroit Become Human ha sacado algo neta como culero? Ya llevamos varios días, güey, desde que salió el juego, güey. Bueno, salió hace dos días, güey. No, salió el 24, acá estamos. ¿Salió el 24 o el 25? No me acuerdo. No, güey, ya estamos es... Estamos a 27, lleva de 3 a 2 días. Bueno, de 2 a 3 días, güey. Hay gente que ya lo debe haber terminado. Ya, ¿no? Busca el PC y vas a encontrarlo, güey. De hecho, si quieres te paso la tarjeta de Bingo, güey. De hecho, aquí la tengo, güey. Bingo, güey. Pero... que me viene a la memoria ahorita, güey. Sí, es lo que ha habido. Probablemente Far Cry. Far Cry 1 o 2 haya tenido algo así, güey. Bueno, Far Cry sí está como diseñado para crear controversia, ¿no? Un poquito. Más que nada como para ser un edgy, güey. Un edgy boy. Que por suerte han evolucionado su concepto, güey, igual que Assassin's Creed. Se ha vuelto bastante. De hecho, el nuevo, güey, sí he visto que se ha vuelto bastante... bastante crudo, güey. No, crudo siempre ha sido, güey. Crudo siempre ha sido, pero pero el concepto de... O sea, por ejemplo, en el nuevo es una pseudo crítica a la América conservativa y radical, güey. En específico a la América cristiana, católica, conservativa, güey. Es la América que nadie quiere, güey. La América que como el 30% quiere, güey. No, o sea, me refiero al mundo, güey. Ah, sí. Sí, güey. A ver, esa es la tarjeta de Bingo de Quantic Dreams / David Cage. Elementos supernaturales que salen de la nada, güey. Un NPC culero que que se burla o humilla al personaje principal por cualquier razón o motivo. Escenas de sexo incómodas, güey. O sea, sí hubo escenas de sexo en el juego, güey. A huevo, güey. No podían faltar. Son súper incómodas, güey. En todas, güey. ¿Y sabes qué es lo más cagado? Utilizas QTEs, güey. Quick Time Event. Un personaje, un patán que es tratado con simpatía, güey. Un personaje, entre comillas, principal femenino. Bueno, principal, entre comillas, que cae enamorada del personaje masculino principal sin ninguna razón aparente alguna, güey. En Heavy Rain, motherfucker, el güey pierde a su hijo. Primero, güey, se divorcia, güey. Su otro hijo es secuestrado. El güey estaba en pánico, estaba tras un shock emocional porque probablemente su segundo hijo también se murió por su culpa, güey. La tipa se voltea y le dice, hazme un hijo, güey. ¿Nada más? Nada más, güey. No había una razón antes, güey. El güey es un completo y total desconocido para ella, güey. No se conocían nunca antes del juego y llevarán como 2 días conociéndose, exagerando, para ese momento, güey. Y la vieja se voltea y le dice, hazme un hijo, güey. Y sigue una escena de sexo. A huevo, güey. Sin razón alguna. ¿Qué clase de vato es Cage, güey? Tiene un pedo neta, güey. Pero sigue con tu lista, güey. ¿Cómo se llama? Una tarjeta de sal de la cárcel gratis, tipo Monopoly o turista, güey. Sacada del trasero o de la nada. ¿Sí? Que invalida tus esfuerzos previos, güey. Ah, mira. Un minijuego de una actividad no relacionada con la historia, ni con el problema, güey. Que mata la inmersión. y la tensión que tiene el juego, güey, como una escena de baño, güey. Ah. A huevo. Un comentario condescendiente con personas entre comillas normales, güey, o sea, NPCs X, güey. Policías son una escoria, güey, y son una molestia para el personaje principal y para la historia, güey. Un flashback que convenientemente revela información, güey, porque es importante, güey. Porque es un flashback, es algo que el personaje ya sabe, pero que tú no, y que nunca se revela en ningún momento de la historia más que en un momento semi crucial. O sea, no tiene razón de existir. Sí. Ah, huevón. O sea, bien pudieron haberlo puesto en una, o sea, que fueras descubriendo o reencontrando o que aprendieras otra vez algo, ¿no? De repente, ah, sí, hace 25 años en mi otra vida experimenté algo así, güey. Voy a ser capaz de resolver este problema ahora mismo. Ah, bueno. Que Pokémon. Una acción bastante rara, güey, creada que se convierte en un QTE como escenas de sexo o escenas de baño. Niños igual a simpatía, güey. Emociones. Suicidio. Un momento feliz o de esperanza que es arruinado por miseria y tristeza, güey, de la nada. El personaje principal enfrente de un fondo simple, güey, que es el espacio negativo del cielo en la portada de Detroit. A Ahí ya huevo. tenemos tecnología que es tratada como magia, Bueno, güey. eso es en general siempre, güey. No, porque tratas tecnología como tecnología, güey. Pero que la tecnología sea magia. Ah, ya. Ah, ya. Sí, ya veo, ya sé por dónde va ese desmadre. Es como que tenemos una computadora. La crearon humanos, güey. La estás viendo. Es magia. Güey, pero la crearon. Es magia. Güey, pero es antigua. Los antiguos sumerios, my boy. Tenemos un güey aquí. Aquí está su momia, güey. Él Puto la creó, amigdala güey. la No, creo, güey. es una Es amigdala. amigdala, my boy. Fue Huevo. el ritual de Menzies hace una semana, güey. The fuck. A huevo, güey. Una. Asquerosa y sucia escena de. Ah, para esto soy claro. Violación. Porque siempre hay una escena de violación, güey. Déjame recordarte que en Beyond Two Souls encontraron un Una escena de violencia. el audio. De hecho, hay una escena en donde van a violar a una niña de 16 años, me parece, güey. Que tiene Jodie para esa época, güey. A la verga. La van a violar un tres señores en un bar. Casi una niña de 16 años en un Porque se iba a puto fugar bar. con sus amigas, pero sus amigas son unas culeras y la dejaron plantada y la engañaron, güey. Entonces, no son realmente sus amigas, pero ella les dice así, güey. Entonces tú como personaje te pasas a Aiden, que es su stand, y puedes pendejear por ahí, güey. Pues descubrieron que si antes de que saliera el juego, güey, y no lo cortaron, estaba antes de que saliera el juego y probablemente ahí sí el publicista les dijo, quitas eso o nos van a poner como un contenido de adultos, güey, y probablemente sea ilegal. Hay sonidos dentro del juego que dicen ¿por qué no hiciste nada, Aiden? Quiere decir que sí, la violaron en efecto. Oh, Dios. Pero mientras puedes ver cómo la avientan a la mesa y se la están encimando. Ah, sentí esa incomodidad Sí. culera, güey. A la verga. Yo tengo una pregunta, güey, antes de que sigamos. ¿Cómo chingados le... No revisan el juego antes de No, claro publicarlo, que sí, güey. güey? ¿Cómo chingados dejaron Pasa pasar como algo Maduro así, porque güey? no hay desnudo como tal, güey. Aún así, O güey, el sea, contenido del juego es bastante... está en la línea, güey. Aún así, el Pero contenido del juego es bastante delicado, güey. sí. Está por eso como Maduro porque sí te dice escenas de sexo, güey. Desnudos parciales y desnudos completos como tal, pero no. Como no está basado alrededor de las escenas de adultos y eso, Es se una crea como un estupidez, juego. güey, porque hubo un juego, no me acuerdo cómo se llama, voy a tratar de buscarlo, güey, porque hubo un juego donde literalmente solo veías el pecho de una mujer durante 3 segundos, güey, en una cinemática, y inmediatamente, güey, no lo dejaron pasar y no se publicó y era de hecho un juego de acción, güey. Y de hecho nada más veías el pecho de la Antes mujer, era güey, porque... mucho más No, güey, pero creo que a lo mucho ha de ser del juego como de 2016, güey. Era de la nueva generación, güey. Entonces era algo mucho más explícito y más severo que nada más, pecho por unos segundos, güey. Ahorita no busques cosas. No, nada más voy a buscarlo de... Después. ¿Cuánto cuesta Dark Souls? Ajá, pero está, sigue con tu tarjetita, güey. Máximo de 1400, güey. ¿Cuándo está en tu tarjetita, güey? Momento dramático con ninguna consecuencia. ¿A qué te refieres con momento dramático sin ninguna consecuencia, güey? Ay, se me olvidó. Me parece que es de Heavy Rain. Hay un momento en Heavy Rain que... Uf, tiene años, güey. O sea, como que matas a alguien y no pasa nada, güey. Casi, güey. Es como a huevo, güey. O sea, ¿cuál es la siguiente? Fue el destino. ¿Fue el destino? Sí. Es como, bueno. O sea, como que tiene mucha ilación y todo lo que haces tiene una consecuencia, güey. O todo lo que haces en algún momento afecta al juego, pero esa pendejada absolutamente no. Esa pendejada es aislada, güey. Casi. No, el hecho de que esté pasando algo, güey, fue que fue el destino, güey. Explícitamente, o sea, tratan como que... A huevo, una, que el destino es un ser existente, güey, casi. A huevo, güey. O sea, como que hubo un algo o alguien que te predestinó a estar ahí explícitamente, güey. Y que todo pasara así. El juego se llama El Destino. Es un personaje no corpóreo, güey, que te va guiando alrededor de Detroit Become Human, güey. Nada más. O sea, por ejemplo, en Heavy Rain que se muriera Jason. Jason. Fue el destino. ¿Qué me entiendes? Y no la estupidez de su padre, güey. Ay, hablando de eso, vas a enseñar tu juego, güey. Que diga di, pero nunca enseñe, güey. ¿Qué es lo que te digo? Que de repente. Ah, sí, sé hacer artes marciales y piruetas, parkour and shit, güey. ¿Cuándo emprendiste? Huevo, güey. Como nosotros, ¿no? Ah, por cierto, ¿cómo sigue tu hombro, güey? Mal, güey. ¿Ya no te duele? No, o sea, ya no me duele como tal, güey, pero si lo muevo pedos de un poco de más y eso se tensa bien, cabrón. Y puedo sentir el tendón sufriendo. Sufriendo, güey. Soluciones estúpidas para problemas simples, la verdad eso no me acuerdo. Eso pasa un montón de veces, güey. Un nuevo villano aparece de la nada. Sí. En Omicron. Primero se supone que nada más cambia su cuerpo. De repente son demonios, de repente es un culto, de repente son más demonios, de repente son un demonio especial. En Beyond Two Souls, primero es la vida, después es ¿cómo se llama? Después es una agencia que te está buscando, güey. De repente es un ruso o un nazi militar. Y después es seres sobrenaturales. A huevo, güey. Y tienes que salvar la realidad. A huevo, güey. Nada como un revelación que rompe la consistencia narrativa. Eso pasa bastante en Beyond Two Souls. Una muy larga secuencia de QTs para una sección de acción, güey. O sea, una pelea como de 10 minutos de QTs. Esa es la tarjeta de bingo de Quantic Dream David Cage. Y ya debe de estar llena para ahorita. Qué asco, güey. Y te digo, o sea, me molesta que siga habiendo. Ahorita que lo estabas hablando, por ejemplo, esta. Someday You'll Return. Se ve interesante, güey. ¿No tienes imagen, güey? Porque el nombre se me hace conocido. No está terminado, güey. Resulta. Se trata. El juego trata de un padre que va a buscar a su hija, güey. Porque su hija constantemente escapa de su casa, güey. ¿Quieres que lo tratemos en las noticias eso como tal? Porque es una nota. No, pero o sea, lo que yo iba es como de. Espero que esta pendejada, güey. Porque dicen que tiene como revelaciones bastante fuertes. Revelaciones bastante fuertes durante el juego y que. Por lo mismo de que están tratando como la relación de un padre y su hija, güey, con un chingo de cosas espirituales y demoníacas, güey. No termine como algo como lo de David Cage, güey. David Cage momento... es un caso especial, güey, pero sí nunca sabes de otros güeyes, güey. Entonces, ¿pero no ha habido otros juegos de ese estilo, güey? Estoy intentando que me venga a la memoria, pero creo que, o sea, debe de haber, te lo apuesto, güey, pero no que me vengan ahorita. Mira, por ejemplo, lo que yo me acuerdo, güey, es de la controversial, el controversial desmadre que tuvo Peach en Super Smash Bros. Melee, güey, no te acuerdes. Ni idea. Porque lanzaba una patada, güey, completamente en vertical y podías ver su ropa interior, güey. No sé qué Ah, tan no, bueno, cagado. es que Bueno, eso ya sí, no es, tiene eso que ver no con tiene nada que ver, sensibilidad, pero güey, me no, o llamó sea, mucho es la dramatismo. atención, güey. Porque no sé si consiguió la controversia suficiente como para que en juegos siguientes, güey, cuando ella lanza la misma patada, le cierran el vestido, güey. Entonces ya no hay No, manera no de... es tanto la controversia y esto es algo que Sakurai salió a hablar y dijo, dijo, mira, o sea, puedes ver y buscar y si quieres hacerle data mining. En los modelos originales, varios personajes mostraron su ropa interior, güey, pero eran shorts, o sea, no enseñan realmente nada, güey. Y Sakurai dijo, salió y dijo, pues, una, no sé por qué se enfocan en eso, es solo un pedazo de tela, pero pues sí es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacer. Y me parece que ese problema causó que se retrasara un poco el último, el cubo para Wii U. Sí, Entonces, te digo que o sea, pero como Sakurai, o sea, la güey. O sea, si ustedes tienen una mentalidad infantil de, oh, panties, güey, una pues mentalidad son ustedes social, güey. los perps, ¿no, güey? O sea, son ustedes los pervertidos, es ropa interior, güey. Tú usas, yo uso, güey, o sea, como que no Sí. es nada especial. Tú y yo ya vimos el amiibo de Detective Pikachu, ¿verdad? Sí, está enorme, Está güey, enorme, güey. Yo lo quiero, güey. en Mix Up lo vimos, güey. ¿Qué piensas de Battlefield 5, güey? Ah, hablando de cuestiones de controversia, güey. No, eso ahorita igual en las notas. En las noticias. ¿Sí? Sí, Vamos pues a están las hablar. Bueno, noticias. sí, vamos a hablar de eso. Bueno, güey, ¿qué esperas del E3, güey? Estamos a 15 días de ese desmadre, güey. Pues, nuevos anuncios, no sé qué vaya a haber nuevo. A Play le quedan 3 años de vida, eso también lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué crees que... ¿Crees que haya revelación de Smash, güey? Como tal, un video Sí. largo. Bueno, tiene que, Nintendo tiene que anunciar algo así, güey. Si no, ¿a qué va, güey? Sácalo de Bayonetta. Ay, sí, quién sabe, güey. Bueno, es que... Porque fue el, o sea, Es que lo del año... De hecho, O lo del sea, año el de pasado ni Bayonetta, su siquiera taser fue es... tan poco, fue tan nada Y no, que y realmente. literalmente dicen, esto nada más es promocional, no está en el juego ni Sí, no, nada, esto es güey. O sea, un. no esperes Esto es un nada, güey. pre-render, no es un engine, no es juego Sí, activo, güey. güey. Sí, no. Que te digo que por cómo va, como fue el video, yo me imagino que tiene que ver con la separación de Cherry y sus demonios, güey. Yo lo veo por Igual, ahí. güey. Porque ves que de hecho Pero es que Cherry al tiene final ya un nada más poco... quedan sus piernas. Bueno, más no sus piernas, sus pies más bien. Sí. Y uno se cae de lado, güey. Lo No, eso es cual bueno. me sacó mucho de onda, güey. Porque se ve muy fuerte esa Sí, güey. pendejada, O igual y Platinum ya como que agarra otro personaje. Tu misión es recuperar a Bayonetta. Quizá a Bayo sí Cherry. pierde, que diga si sí muere, güey. Y alguien más tiene que tomar su lugar. Creo que sea, güey. ¿Quién sabe, güey? No, güey. Cherry es Cherry, güey. No puedes quitar a Cherry de su propio juego, güey. Kane es, por ejemplo, de Nier, para los que jugaron Nier, Papa Nier era Papa Nier, güey, y Kane era Kane, güey. Ya no existen en Nier Automata, güey. De hecho, ni siquiera los mencionan, más que siguiendo una línea muy, muy específica, güey. ¿Qué, güey? ¿Por qué La lloras, güey? limita, güey. Porque no, güey, fuck. Si matan a Bayonetta en su juego, güey, voy a ir a Nintendo, güey. A ver si, ponla, güey. No, no puedo. Ponla, güey. Va a causar Va a causar un outrage si, un si shock. un choc. Sí, me Si lo imagino todo hacen, ese güey, pero. desmadre, güey. Sería muy mierda, güey. Y de hecho, algo que pienso hacer en Japón, güey, es comprar los amiibos de Bayonetta si los llego a ver, güey. Te van a salir mucho más baratos. No, güey, están carísimos. Te van a salir mucho más Especialmente... baratos que importarlos, güey, o buscarlos por ahí con un Pienso revendedor, güey. comprarlos Es que ya están las tiendas de en Nintendo, güey. Tokio, pero no comprarlos en Akihabara. Ve a la tienda de Nintendo. Ah, por cierto, era lo que te iba a decir. ¿Cómo me dices que se llama tu personaje ese de color morado y verde, güey? ¿Y va? de Evangelion. Viva, güey. Uy, maestro. Que se mueve. La cantidad de divas que he visto, güey. Cuesta $1,000, güey. Y fue como de tal vez son de los. Aunque igual. Masterpiece. No. Quiere su peluche de Godzilla, güey. Su larvacila, güey. Quiero mi larvacila, güey. Se ve tan bonito, güey. ¿Has buscado otra cosa, güey? No, o sea, ni siquiera lo vi en esa página de. ¿Cómo se llama que me pasaste, güey? Bueno, es que esa es una página que vende cosas bastante específicas, güey. Más que sí, nada. Pero, como, o sea, cosas ves que marca, más que nada te digo lo que encuentras por ahí que se ve curioso. Bueno, como playeras. Bueno, no, porque. No, porque no uso estampados ni nada de eso. O sea, la clásica de turista, güey. De, como 10 baros, güey. Tokio, güey. Ay, como que estuve en Japón o algo que así. Pudiste haber imprimido en el Carmen, güey, güey, güey. Ah, Dios mío. Ya nada más me queda un mes, güey. Bueno, dos. Me comienzo a sentir la tensión, güey. Puta cuenta regresiva está más cerca, güey. Hace sí, un güey. Año, güey, cuando dije quiero irme a Japón, güey, nada más por puto capricho, güey. Nada más, ¿sabes? Y sigue siendo Japón, por güey. El capricho, güey, pero. Sí, güey, pero en ese no momento ha cambiado, fue, en ese momento fue así como de, ah, pues sí quiero, güey, pero ahorita ya es como de, ya, güey, ya tengo el boleto sí, ya en mano, güey, ya, o sea, ya no hay vuelta atrás, culero, bueno, sí puedo evitar no ir, güey, pero es 20,000 baros me perdidos, perdido, güey, sí, no. Así que, no sé, güey, no sé, esta semana también estuvo bastante pesada para mí, güey. La neta, güey, estoy llegando a mi casa muy pinches tarde, güey, y si llego a llegar temprano, güey, pasa una pendejada, güey. Y más que nada fue por la más que nada ha sido por pendejadas como de trabajo y todo eso, güey. El jueves, güey. El jueves no jugamos, güey. Sí. Pero ya jugamos tarde, güey. Sí. Que llegué como a las 11. Llegas como a las 11. A mi casa, güey. O sea, a esas horas estoy llegando a mi mientras casa. Mientras yo veía Critical Role. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo estuvo el de esta semana, güey? Super hype, como siempre, güey. Unas revelaciones que dije, ¡ah, shit, son! De hecho, eso quiero preguntar en la página, a ver qué tanta interacción tengo, güey. Quiero buscar streamers de D&D de México. Y si no de México, de Latinoamérica, güey, pero que esté en español de aquí de Latinoamérica. Güey. ¿Habrá? ¿Quién sabe? Podríamos ser los primeros, güey. No es que tanto jalemos, güey. Que hacer la cosa porque no sé qué. O sea, llega a ser popular, pero no sé qué tan popular, no sé cómo qué tanto llama la atención, etcétera. Considera etcétera, también, etcétera. Por ejemplo, el desmadre. O sea, es de un mercado no tocado, güey, pero. Considera, por ejemplo, el desmadre. Elisa ya se va, güey. Ya de plano, Elisa me dijo que por ahorita ya no le va a entrar, güey. Dice, no se quiere comprometer en algo que tal vez tenga que dejar muy culeramente, güey. De hecho, también apenas le invitaron a clases de no sé qué pendejada, güey. Tiene que ver con fotografía de aves, pero es algo muy, bastante muy específico por cuestión de su mamá, porque su mamá se dedica a fotografía de aves, güey, como tal. Y dijo, no. Porque dice, ya quiero asegurar que me voy. Y ya me voy. Porque también, o sea, como que la vi, güey. Y te digo que hablé con ella precisamente porque se ha metido como que en broncas, güey. O sea, como. Yo siento, yo le dije que comparte cosas que ponen a la web como que en entredicho, güey. Eso ahorita no. Uh-huh. Entonces, la neta, no. Le dije, güey, llévatela tranqui, güey. Antes de que te vayas, güey. Ya después di lo que quieras, sin bronca, güey. Pero a ver, ¿qué pasó ayer, ayer, güey? Ayer no, güey. Ayer. ¡No! Mi espina, ¿por qué no la agarraste, güey? Porque tú lo aventaste, güey. Toma. Mientras, güey, que lo tome el micrófono justo abajo de él. Sí, güey, es para que se escuche, güey. Sí. Paz, güey, ¿qué pasó? Mini spoiler. Bueno, no son mini spoilers, es algo bastante mayor, güey. Ya revelaron más historia de Yasha, mi personaje favorito, güey. Porque primero pensé. Bueno, te la presentó como. Te presentó durante 18 capítulos, güey, como una. Como un. La raza era humana y la clase bárbara, güey. Era un bárbaro, me parece, humano. Pero ya revelaron su raza como un Asimar, güey. Los Asimar son seres divinos. Ángeles, pues. Otro pedo. Simón, y fue así por casualidad, porque por suerte uno de los personajes sabe varios idiomas, entre uno de ellos es celestial, güey. Y y por alguna razón no me acuerdo por qué porque tiene una habilidad que se llama que era algo traducido, si no mal recuerdo, como lo llamaron, era como como niebla necrótica, güey, algo así. Pero cuando la activó, de su espalda salieron alas, pero de un dedo, güey. O sea, eran así como que como hueso, como carne podrida. Pon tú como las de Balfasac, güey. Y cuando pasó eso, todos de holy shit. Porque cuando la empieza a describir Matt, como siempre, güey, así, super hype, güey. Y y pues ya terminan la batalla, güey. Y en broma le dicen, eres un ángel. Y es, no. Es como que siéndose, güey, ¿no? Porque realmente ella tampoco sabe, güey. Y Caleb, que es el que sabe celestial, le pregunta en celestial, le dice, pero en serio, ¿eres un ángel? Y Yashis, que es como que, oh shit, que es la que hace el personaje de Yasha, quien tiene a Yasha, le responde en celestial y dice, dice, bueno, después hablamos de eso, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Como que, o sea, perdió como la que memoria, no estoy segura, ajá. Oh, algo así, güey. Entonces, como que, holy shit, güey. Y en el episodio del jueves, güey, está muy relacionada con tormentas. Y cuando estaban acampando, estaban, de hecho, estaban en temporadas de lluvias y se acercaron y había una tormenta eléctrica, güey. Y dice que entonces de repente, mientras ella dormía, escuchaba los truenos. Y dice que de repente, cuando escucha los truenos, le dice a todos los demás, todos menos Ashley, que es la que hace la voz de... Ah, por cierto, esta, la que hace de Yasha, es quien le hace la voz a Ellie de The Last of Us, por cierto. El mundo es bastante pequeño. No, pues todos son voice actors, güey. El mundo es bastante pequeño. Travis Willingham hace un montón de voces de Full Metal Alchemist. Sale, me parece que sí sale en Dragon Ball después. Matt, pues es Matt Mercer, güey, hace un chingo de voces. Está en Monster Hunter, está en Final Fantasy XV, está en Overwatch, que es el con lo que explotó también. Laura Bailey, ni hablar, güey. Laura Bailey es Kane de Nier Automata. De Nier, perdón. La luna está en su punto. Es tarde. Es tarde. Liam O'Brien hace la voz de Gaara, por ejemplo, en inglés. ¿Quién es Gaara? Gaara de Naruto. Ah, ya. Se me había olvidado, güey. Marisha Rey, la verdad, de Jessica, sí, no sé. Pero también es como que más que nada también trabaja como que en dirección y eso. Tales Injaf es trabajó en Helsing, en inglés. Es director de voz, y Sam Riegel, te digo que hasta ganó un Emmy ahorita, güey. A la madre. Entonces, pues son excelentes actores, güey. Pero entonces revelan y una voz de. Revelan un poco de su historia, güey, de que algo la salvó. Y es como que una voz, como que tiene un dios, la semiprotege, güey, y la va guiando, güey. Y vi un arte porque es un como que dios del trueno o algo así, porque el logo del dios son como que dos truenos que se entrelazan. Como que salen de algo, no estoy seguro de cuál sea el logo, güey. No sé si sea Homebrew o si sea parte del material original. Pero super high, güey. Y vi una imagen donde está viendo Yasha hacia las nubes de tormenta, güey, pero las nubes forman un humanoide gigante, güey. Igual y es un gigante de tormenta, güey. Quién sabe, güey. Pero no creo, porque gigantes de tormenta, pues nada más son esos gigantes, güey. No son dioses. Pero es super hype lo que le dieron. Bueno, no lo que le dieron, lo que están creando, güey. Wow. Sí, Critical Role, super hype. Años jugando esa pendejada. Sí, güey. Es chistoso porque estoy viendo la primera campaña, güey. Y hubo un desmadre súper, súper dramático, güey, que yo dije, y esos güeyes son unos culeros con ese personaje, güey. Y y muchos de los errores que tuvieron ellos como jugadores haciendo roleplay, entre ellos como tal, los están corrigiendo ahorita, güey. Porque en la primera campaña, aunque ya jugaban mucho antes de hacer el stream... por ejemplo, la historia de ese personaje, ni siquiera sabían cómo se llamaba su jefa, güey. Y es algo súper importante para el personaje, güey. Y resolvieron la historia y los arcos de muchos, güey. Menos la de él. Entonces, como que hubo un momento en el, como que el jugador y el personaje se rompieron, güey. Dijeron, o sea, como que sí, Sam ya se había cansado y eso, güey. Y yo creo que habló con Matt y le dijo, ¿sabes qué, güey? Yo quiero darle un descanso a Scanlan y voy a hacer algo diferente, algo más, güey. Y está teniendo muchos, muchos, jabs contra esos problemas que tenían, como que no sabían su historia, por ejemplo, ni siquiera se presentaron con el nuevo personaje, güey. Y el nuevo personaje dijo, ah, pues como no me sé sus nombres, les voy a poner apodos, güey. Y se dirige a todos con apodos, menos con los que ya se aprendió el nombre y se presentaron con él como tal y se ganaron su respeto, güey. Pero de ahí en fuera todos son el niño elfo, la niña, bueno, medios elfos. Boy. El niño medio elfo, la niña medio elfo, ¿cómo se llama? Cornamentas, grandote y Percy, porque Percy sí se presentó y ya tienen como que su respeto. Y Pike, que va y viene, le dice, la pequeña, porque es un gnomo. Pero nunca les llama por nombre todavía, güey, precisamente por eso, güey. Porque ellos nunca se presentaron, güey. No les interesó. Y tampoco tuvieron ese interés con Scanlan. Entonces, está como que tomó muchas, bofetadas y eso, güey. Y está como que respondiéndoles esas actitudes que ellos tuvieron, güey. Pero en esta nueva temporada se están preguntando todo, güey. O sea, sí están queriendo tener un conocimiento de todos los personajes. O sea, neta, llevarse y conocerlos, güey. Y no cometer muchos de los errores que tuvieron antes. Y dije... exquisito, güey. La verdad sí es movimiento italiano, güey. Historia italiana racista, güey. Es clasista. No, eso es racismo. Es estereotipo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es movimiento racista, estereotípico italiano racista. También podemos decir punto que es neoyorquino y no. Güey. Punto JPG. Más fácil, güey. Chef italiano punto JPG. Chef italiano. Que es lo más, más clásico de esa madre. vamos a buscar, va a ser la portada. De hecho. A huevo. No, ya hablando de insensibilidad and shit. No mames, qué mierda somos. Ah, ya me llegaron dos. Uno fue un Battlefield, me parece. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo qué juego fue, pero fue un juego en el que literalmente eres un un militar que se rebela, me parece, y están teniendo un ataque en un aeropuerto y literalmente abres fuego contra inocentes. No contravienes tu misión es matar inocentes en un aeropuerto. Güey. Otro que es reciente, güey, que es un juego que es un tiroteo en una escuela. Hablando de eso, ¿Bully nunca tuvo problemas de ese estilo? No, Bully no es insensible. O sea, de hecho es una sátira, güey, porque haces Bully contra los bullies, güey. O sea, pero no, no es como que vayas y patees minorías, güey, ni hagas menos a mujeres o algo así. Al contrario, de hecho, ayudas a todas esas minorías de la escuela contra los que hacen Bully. Que después te dispara en la cara, güey, pero bueno. Pero sí, o sea, no es insensible como tal. Pero... O sea, el desarrollo de... Ahorita presentaron un nuevo personaje y absolutamente todos lo aman, güey. Todos los jugadores y todos los fans aman a esa Kenku, güey. Ah, me habías contado. De hecho, te iba a preguntar, ¿y qué pedo con el Kenku, güey? De ahí ya fue cuando ya estábamos jugando, ya no escuché muy bien, pero medio le escuchaba y dije, ah, ese personaje es súper cool, güey, cae muy bien, güey. Lo primero que hicieron, bueno, no fue lo primero, fue la salvaron, le preguntaron cómo estaba, quién era, bla, bla, bla, toda su historia, güey. Le hicieron miembro del Mighty Nine, o sea, de su equipo, güey. Mighty Number Nine, ¿no? No, nada más, Mighty Nine, güey. Mighty Number Nine es un juego que duele. Ah, por cierto, el Matt Mercer también es una voz en Mighty Number Nine. Mighty Nine y Mighty Number Nine. Fue la broma cuando le decidieron poner el nombre de Mighty Nine, güey. No me imaginaba, güey. Cuando le pusieron Mighty Nine... Matt luego alzó la cabeza, es como que no. El dolor. No, mierda, ¿por qué trabajé ahí? Pero le dieron una navaja, le están consintiendo, güey, la van a cuidar con su vida. Es como su mascota paloma, güey. No, ya tiene una mascota, güey. Es un gato que se llama Frumpkin, güey. Es el familiar de Caleb. Qué pedo, güey. Ay, me encanta porque Yasha, pues no tiene muchos. O sea, no sabe de mascotas, nunca tuvo mascotas, nada de eso, por lo mismo, güey. O sea, por su vida jodida, güey. De hecho, desconoce el pasto casi, casi. Porque dice que siempre vivió, o sea, en lodo, en tierra, en piedras, pero no algo tan suave como el pasto, güey. Es que siempre le ha agradado el pasto, güey, y colecciona flores por lo mismo en un libro, güey. Porque le gusta coleccionar cosas de naturaleza y eso. Y entonces estaba mal y Caleb dice que le manda a Frumpkin y se aparece en su hombro, güey. Y es que lo empieza. Yasha le dice, ¿lo puedo acariciar? Y dije, sí, pero con respeto. Dice, le caes bien. Y empieza a acariciarlo. Y pasa tiempo, ¿no? Como que de repente los interrumpe y le dice, Caleb, ¿qué es el sonido que está haciendo? Dice, y todos quedan como que, ¿qué sonido? Es como que un brr, brr, empieza a hacer, intentar imitar los sonidos de una mala manera, porque es la primera vez que los escucha. Dice, ah, quiere decir que le caes bien. Y es que, ¡ah! Y empieza otra vez a acariciarlo toda feliz, güey. Y dice Frumpkin empieza a hacer cuando se masajean, es que medio duele, pero que no importa. Está bien, y ya se acomoda en el hombro de Yasha. Y en el episodio anterior, el de este jueves, también tuvo un problema Yasha por lo mismo de su sueño, güey. Y le dice, Caleb, ¿puedo tener a Frumpkin? Y le dice, sí, y ya empieza otra vez a acariciarlo. Ese es el terapeuta de todo el grupo. Frumpkin. Sí. Ah, está súper chido, güey. Y las historias de todos son súper padres. Not es un goblin que odia a los goblins, güey. No quiere ser un goblin, ella se odia a sí misma y cada vez que se ve sus manos y ve sus pies. Dice que eso no es ella, que se siente incómoda, güey, que no siempre quiere debe ver estar eso, cubierta, me imagino. De hecho, tiene sus manos y sus pies vendados, güey. Se cubre la cara con una máscara de porcelana. Bueno, media cara con una máscara de porcelana. Ah, lo que me decías, que es fea, güey. Ajá, que es un goblin, güey. O sea, son feos, son horribles por lo mismo. Entonces ella está pasando por eso y quiere que Caleb sea súper poderoso al punto en que la pueda transformar por completo para siempre, güey. Porque puedes, hacer ilusión. Puedes hacer ilusión que se llama Seeming, o Polymorph, o Disguise Self, pero no es permanente. De hecho, muchos son concentración, y si pierdes concentración se eliminan. Pero ella quiere que sea permanente, ella quiere que su cuerpo sea el de un Halfling. O sea, literalmente quiere transformarse. Sí. ¿Es posible? Es lo que van a explorar en la historia de Hype. De hecho, justo ahorita estoy haciendo cerebración intensiva de cómo voy a manejar a Koi, güey, ahorita que me estás platicando. Sí, de hecho, eso más que hacerlo tú, lo manejo yo. O sea, lo que sé de tu historia. No, estoy mejorando la historia, estoy mejorando el background con lo que tú me cuentas, güey, precisamente una mejor descripción. Sí, lo tenemos que consultar eso los dos para cómo lo voy a meter, qué puede funcionar, qué no. O sea, porque también, como que. Estrechar el mundo o lo que es entre comillas posible, ¿no? Para nada más meter algo, es como que sí es un poco difícil, ¿no? O sea, como que algo que necesite que cree un plano de existencia y cada plano de existencia tiene sus propias reglas. Por ejemplo, dentro de D&D, del material oficial, hay un plano que es no me acuerdo cómo se llama, pero es de constantes batallas y conflictos, que son cubos gigantes que están flotando y que chocan una y otra vez. Y hay uno en donde es pura maquinaria, güey. Y hay uno en donde son pesadillas y cosas terribles y así, güey. Como que un mundo de sombras, punto. Interesante. Ajá, pero, o sea, todos tienen sus reglas, todos tienen sus motivos, las cosas que lo habitan, por qué lo habitan, hasta hay unos de por qué se crearon, qué dioses hay ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante. Sí. Entonces, sí, es como que crear todo eso nada más para meter un pedacito, como que si no es tan chido, porque lo crearía desde cero y lo tendría que meter en la historia general. Y crear una conexión en la que ustedes al área huevo tengan que ir ahí. Interesante. Entonces, sí, no, o sea, como que Sí, o sea, imagínate lo que quieras, pero así como que si hay dos cosas en las que tú ves como que no, pero lo podemos manejar así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que estoy pensando más que nada por estética, güey. Sí. Y no tanto como por un background así como de Pero te digo, por ejemplo, quién lo es que este quería es perro, de güey. que tenía, pecas blancas. O sea, eso es algo bastante raro para un tiefling, güey. Entonces lo podríamos meter como que es un ser celestial, güey. Vino de. O sea, como que tiene un desmadre hasta semi-alienígena, cosas así, güey. Pero es que es rara, güey. Porque desde entrada, güey, tiene heterocromía, güey. No, puede ser simplemente una condición normal. Y he estado, de hecho, apenas estaba diseñando acá, de hecho. De hecho, están mis bocetos de ojo, güey. He estado, de vez en cuando, cuando no tengo nada que hacer, güey. Me ponía a dibujar, güey. Yo vi un juego de slash. Bueno, es que juego porque es en Steam, pero como tal es una aplicación. Un programa de Estaba pensando en un ojo así, güey. Bueno, en una pupila, extraña, güey. Podemos hacerlo a la Naruto y que se ponga así cuando entras en algún estado, güey. No, porque nada más quiero que sea del ojo izquierdo, güey. O sea, pero que entre en ese momento cuando cumplas algún estado o algo así. Ah, ok. Sobre, sobre. Sí, que te digo que era como que lo que he estado pensando, güey. Esto es lo que tengo que hacer para 2018 de nuevo. Es un chingo de cosas, güey. Eso es un hecho. Que sean difíciles es otra cosa. Sí, al Pero menos me va a tomar unos 6 meses completarlos todos, güey, antes de lanzarlo ya bien, bien al mercado, güey. Sí, digo que cosa estaba de pensando, de nada. hecho, acabo de comprar una carpeta de esas viejas, carpetas antiguas, güey. Me costó creo que $17, güey, así. Vi un bazar, güey, y vi que tenía un chingo de libretas, y así me gustan las libretas viejas, me gusta el olor, güey. Tienen las hojas amarillas, Un ¿no? poquito drogado, güey. Y vi la. Dije, aquí es donde voy a hacer los bocetos de mi personaje y es donde voy a meter todas las putas anotaciones de eso, güey. Porque simplemente se ve súper chida, güey, súper grande. Y en algún momento voy a pedir fanart, güey. Tengo que pedir fanart, güey. Puedes hacer como Porque, o sea, yo cienes, ahorita ya la tengo en mi cabeza, güey. O sea, ya sé cómo es pero ella, hacer güey. un dibujo Pero chingón, güey, la hacer. verdad, Pero sí. así, especialmente porque yo no dibujo, güey. Ah, algo Sí, que quería hacer, güey, es que ella. Se siente reconfortada al dormir en árboles, güey. Entonces, tras días o sea, constantemente sobre las estresados, ramas güey, o se sube a un el. árbol, güey, y se duerme ahí, güey. Ahí tendremos que ver la historia de por qué se siente cómodo haciendo eso. O sea, también, como Be, dice Matt, la eso mayor realmente. bendición que puede tener un DM de Homebrew es que tus jugadores te den espacio para crear. Porque, o sea, así es el mundo alrededor de ellos, güey. Pero es de tu creación, Sí, entonces sí. de hecho sí tengo bastante background con eso porque ves que te dije que ella, o sea, bueno, la historia de mi personaje de Koi como tal, güey, sí es oscura, güey, pero ella no decidió tomarlo como que de manera negativa, güey. O sea, no Ella. tan oscura, problemática más bien, por lo que recuerdo que hablamos. O sea, Porque es oscuro que es ya que detallada, hagan güey, ya un detallada sí, sí tuvo pedos, güey, porque es una halfling, eso tiefling. es una tiefling, güey, que es. Que es huérfana junto con otro grupo de Otro grupo tieflings, de güey, que tiefling, por jaja. alguna razón sobrevivieron a alguna masacre de una aldea de tieflings, güey, que O fueron sea, atacados por la puta nada, güey. Entonces por ella ejemplo, perdió a es su el de alguna familia, güey. razón, es algo que yo podría ingeniármelas para meter algo ahí, güey. De lo de tu tutor, ya tengo algo planeado, güey. Y ella, por ejemplo, no busca venganza, pero busca saber por qué y quién es, güey. O sea, nada más es eso, güey. Y por ejemplo, algo que. Ah, eso sí, güey. Ella tiene un artículo que todavía lo estoy pensando y lo estoy diseñando. Que le recuerda a su madre, güey. Específicamente. Pero, o sea, tiene que ser algo así neta, muy, muy particular. No algo así súper exótico, güey. Pero sí quiero que sea algo muy particular y es lo que estoy pensando en eso, güey. Porque en su background, güey, su madre era florista, güey. Y su padre era un. ¿Cómo se llama? No sé, la verdad, dónde estás viendo ahorita. Smith. Blacksmith. Un blacksmith. Su padre era un blacksmith para la aldea donde ellos vivían, güey. Y pero es, no creaba ni armas ni armaduras, güey. O sea, era de los que creaban como Ajá, que sí, las es. uniones de las casas, ves que les ponían cintillos de acero, güey. Ese güey se encargaba. O sea, su papá se encargaba de eso, güey. O sea, no tenía nada, güey. Y cuando pasó ese cagadero, el tiefling más grande, güey, todavía no tiene nombre, de los chavitos, fue el que principalmente los guió, güey, hasta llegar a una aldea, güey, donde pues literalmente viven afuera, güey, y viven de las obras, güey. Y se acercaron a la aldea, solo como para tener un lugar a donde correr, güey. Pero realmente no están cómodos porque... Ya sé cómo, cómo hacer que llegues rechazan, entonces a, a la tierra en donde va a pasar. Sí, güey. Da igual, ahorita estuvo corriendo mi imaginación. Y de hecho, algo que por lo mismo de que su madre era florista, le enseñó mucho como que el valor de la naturaleza, güey. Y por eso, güey, es que Koi tiene cierto afecto con las... O sea, no sabe nada, no sabe qué hacer con las plantas, güey, pero se siente bastante bien cerca de las plantas, güey. Cerca de los árboles. Por eso cuando se siente estresada, güey, se sube a una copa de árbol y se duerme, güey. Es como un puto gato, güey. ¿Y? Podrías hasta hacer multiclase con un druida, güey. Y tiene, no, porque te digo que como tal no tiene habilidades, güey. Tiene una extraña... No, una extraña condición, güey. Pero es capaz de encontrarle ritmo a las cosas, güey. O sea, siempre va pensando en el sonido, güey. Que como el Tarzán, güey, cuando tocan... Ajá, güey, o sea, si ella camina, güey, comienza... De repente su mente comienza a viajar y comienza a escuchar los pasos, güey, cómo suena, y ella comienza a tararear, güey. O sea, tiene una afición demasiado por la... Por el ritmo, güey. Tu problema puede ser que sea compulsivo. ¿Al bar? Que es donde escuchó al flauta. Cada personaje tiene que tener también un problema, porque, o sea, tiene muchas cualidades, güey, pero no tiene ningún problema hasta ahora, güey. Es demasiado confianza, güey. Y también puede ser que eso de a caminar con ritmo y tararear y sea, y eso sea compulsivo, güey. Que tenga que hacerlo, güey. Bueno, o sea, no que tenga que hacerlo como una maldición, güey, pero que tenga la compulsión de hacerlo. O sea, que de repente se encuentre haciéndolo, güey. Así incluso en momentos estúpidos, como de, güey, nos están atacando. Y... Como momentos de que vas con sigilo y te olvida, güey, tienes la compulsión, no la controla, güey. Y la cagas. Podría ser así. De hecho, justamente eso va a ser así. Fue eso lo que... Te digo que la llevó al bar, güey, donde encontró a este músico, güey. Y después que hubo ese pedo en el bar, güey, y putearon al músico, y ella se encuentra su flauta, güey. Una flautita extraña, güey. Porque también va a ser una flauta extraña, güey. Va a ser transversal, güey. Pero va a estar hecha de un tipo de madera que ella desconoce, güey. Es como si vives en un bosque lleno de pinos y sauces, güey, te encuentras una flauta de bambú, güey. Como de... ¿Dónde verga es esto, güey? Eso sí, no, eso, o sea, lo tenemos que ver. Ah, y tiene una afición por las cosas brillantes. Eso es, también es un problema, es algo que sea sí. Semicompulsorio. Ese era también uno de los problemas que te iba a decir. Muchos de los cagaderos. Estrés, está bien. Muchos de los cagaderos que ella tiene, güey, es que a veces, güey, por recoger monedas o cosas brillantes, la caga, güey. Es una niña, güey. Bueno, no una niña, güey, pero tiene una mentalidad bastante infantil a pesar de tener 21 años, güey. Sí, ya estoy pintando como... Sí, te digo que, o sea, como tal, ya el todo lo que he estado pensando de cómo se comporta, por qué se comporta así, es como se ha formado, güey, puesto que, o sea, su formación como tiefling dentro se cortó súper chavita, güey, a partir de eso aprendió a sobrevivir justo como un animal, güey. Le gustan las cosas brillantes aunque no las conserva, güey. Por eso te digo, es como un gato, güey, ve un puto punto, güey, y le llama la atención. Ah, eso, güey, tiene... De hecho, ya sé dónde puede venir eso, güey. Lo de atención, güey, ¿cómo se le llama? ADHD. No, o sea, es el problema, güey, tiene déficit de atención, güey. O sea, fácil, se distrae bastante fácil, güey. Que es un pedo, güey. Este es el pedo, güey, por eso es que talarea y canta, güey. Es por eso que ve cosas brillantes, sí. Se distrae, güey. O sea, tiene ese pedo, güey. Busca controlarlo, pero obviamente no puede, güey. Obviamente en el desarrollo sí va como que hay momentos de tensión. Ya sé dónde va a llegar esa parte, güey. Y ya sé, de hecho ahorita acabo de justificar todo, güey. Digo que Mordecai ya salió en D&D Beyond. De hecho, sale en 2 días en físico. Y tiene una cantidad de material nuevo, güey. Se enfoca mucho en demonios y pesadillas, güey. Casi, casi, güey. O sea, es un libro para causarte pesadillas, güey. Pero hay una subespecie. Bueno, de por sí ya existía, me parece, que en Bolos. O en Mordecai, la verdad no. O en el manual de Dungeon Master. La verdad no me acuerdo, güey. Pero es una subespecie de elfos. Que tiene que ver con las estaciones, güey. Es directamente del Feywild. Y oh, eso es tan cool porque ahorita ya te ponen bien sus características, qué cambia si lo utilizas tú como personaje, si estás en X estado haces esto, lo puedes cambiar si haces esto, etcétera, etcétera. O sea, te lo detallan bien todo a la perfección, güey. Y dije, mi próximo personaje va a ser ese y va a ser un monje warlock probablemente, güey. Pero hay otros de los madres mucho más cabrones que pueden ser hasta paranoicos. Hay una madre que de hecho se lo hicieron con un niño de Make-A-Wish Foundation. El deseo del niño era ir a trabajar en donde están todos los creadores de Wizard of the Coast, de D&D. Y junto con ellos crearon un monstruo que se llaman Us, que son parte del Underdark y son creaciones de los Illyatid. Que ves que son los que te comentaba, que son los que comían cerebros y memorias y eso, güey. Pues son, literalmente, son babitas, güey. O sea, son como, son slimes que comen memorias, güey. Y después de que consumen una memoria como tal, una memoria, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte, que sería cuando la persona murió después de ser comida por el Us, pueden crear esa persona, güey. O sea, por ejemplo, un Us te ataca, te mata, te come absolutamente todas tus memorias. Y de esas memorias, de Us puede crear una copia exactamente como tú. Literalmente, o sea, no eres verde, no estás baboso. O sea, así como tú estás, crea una copia exacta, güey. O sea, que digamos que toma tu identidad física, por así decirlo. No la toma, güey, porque crea una copia. El Us sigue existiendo por aparte, güey. Es como que te excreta, güey. Más o menos, pero estás conectado a él por un pequeño cordón del mismo Us. Te tienen que controlar como si fuera un cordón umbilical, güey. Que sale por la espalda, güey, que es la única forma de notarlo, pero pues, si no lo notas, no tiene ninguna falla, güey. O sea, sigue siendo tú a la perfección. Porque tienes todas tus memorias, güey. ¿Y qué pasa si cortas? ¿Mueres? Muere el clon, como tal. Probablemente se desintegre, güey. Pero además hay Pero si matas a Luz. Si matas a Luz, pues se muere el clon también, porque es parte de Luz, güey. Pero, o sea, no es como que vayas dejando un rastro de baba cuando caminas o algo así. Nada más a lo mucho sería el cordón que vas arrastrando, güey. Pero que pues inmediatamente recoge porque es parte de él, güey. Es como si recogieras tu dedo, güey. Está interesante. Pero causa paranoia, güey. Porque es una copia exacta. De repente, no sé, güey. Supongamos que Koi pasa al baño, güey, mientras está dormida. La matan. El Luz la mata. Y deja, la copia exacta del clon en vez del tuyo, güey. Y nunca le das la espalda a tus aliados, pero tus aliados siguen creyendo que eres tú, güey. Y cuando tus aliados duermen o cuando se... o puedes decirle, me acompañas a esto y pues son tus amigos, ¿no? Vas a confiar, güey. Lo mata y ya tienes dos clones, güey. El Luz tiene dos clones, güey, y pues ya nada más van y matan al otro, güey. ¡Wow! Sí, es una bestia súper temible por lo mismo, güey, porque es demasiado específico lo que tienes que hacer para detectarlo, güey. ¿Qué tienes que hacer? Ah, lo del cordón. Ver el cordón. Porque de otra forma es exactamente la misma persona, no puede mentir sobre que fue a otra parte o algo así porque tiene todas las memorias, güey. Wow. Es que si comen muchas, güey, y no secretan algo, se vuelven dementes de tanta, el Us se vuelve demente de tanta memoria y tantas personalidades que tiene, güey. Y cuando eso pasa, ahora sí excretan una parte de ellos y crean un nuevo Us, güey. Entonces los más grandes es porque ya tienen muchas y se llaman los antiguos o los... Bueno, son los mayores, ya son los adultos o los elders, güey, que son los antiguos, por lo mismo. Ellos son súper temibles por eso. ¿Cómo los matas, güey? Pues a putazos, güey. Puedes matar, o sea, los tendrías que matar a putazos, güey. No, ¿cómo matas un Us que todavía no ha clonado, güey? Pues igual, güey, o sea. ¿Lo cortas? Digo, es un slime, güey. Sí, puedes cortar. O sea, obviamente, como es un slime, por lo mismo tiene resistencias a los daños, güey. Por ejemplo, me parece que tienen resistencia a fuego, cortante, güey. Cortante, penetrante y y de impacto, o sea, bulldenish. Blunt damage, pues. No mágico. Por ejemplo, si tú vas con una espada y le haces tiras, le pegas y tus dados hacen 20 de daño, como es resistente les haces 10 nada más. Entonces, si tiene 120 de vida, tendrías que hacerle 240 en total con armas no mágicas porque recibe la mitad. Verga. Pero en fuego, cosas mágicas, güey, por ejemplo, puedes usar fuego, güey, puedes usar ácido, no sé si sean resistentes al ácido, güey. Puede ser más inteligente congelarlas, güey, tirarlas en lava, en ácido, etcétera. Las patas. Sería como planta. Cosas así, pero hay armas mágicas que hacen precisamente daño mágico, como es de los clérigos, ¿cómo se llama Celestial Weapon? No, es un arma, o sea, literalmente manifiestas un arma de tu elección. O sea, tú decides cómo quieres que se presente esa arma, güey. Y ese es daño mágico. O sea, por ejemplo, si haces una espada, hace daño cortante, pero como es un arma completamente hecha de magia y energía, pues es un cortante mágico, güey. Y recibe el daño completo porque no es físico. Cosas así. Entonces, obviamente, tu personaje no lo sabe, güey. No conoce ese monstruo, no sé cómo hacerlo. Entonces en el metagaming tendrías que... Si haces metagaming lo sabrías y sabrías cómo responder luego, güey. Pero un aventurero principiante no tiene ni puta idea, güey. Entonces sí, estaría dándole a chingadazos, güey, hasta que de repente tengas como que no le estamos haciendo el daño, güey. O sea, se ve intacta, güey, ¿qué hacemos, güey? Y ya, ahora sí, empiezas a tener otras ideas, güey. Sería un inventor, güey, inventar un puto lanzallamas, güey. Pues hay, se llaman tinkerers. Puede ser inventor también. Es un puto inventor, güey. Pendejadas. No, güey, tengo que ver la manera de tener a mi Kiliara, güey. No va a ser un familiar, güey. Va a ser como una mascota que viene igual, güey. Nada más, güey. Nada más por Lulce, güey. No me va a ayudar en nada en la historia, güey. Simplemente tiene a su Kiliara, güey. ¿Sí? Y que viene y va, güey. Y la sigue por alguna razón. Ah, entonces si quieres, sí. Pero literalmente no va a tener funciones en batalla. No, güey. No va a tener nada de función. Ni de reconocimiento ni nada, güey. Es como puto gato, güey. Nada más, güey. No te va a ayudar. No te va a dar asistencias en carisma. Ni va a poder hacer chequeos de carisma ni nada. Simplemente vas a ver que. Tú vas a saber que está ahí parado, güey. Está bien. Lo acariciaré, güey. Aunque también estaba pensando, güey, que tener mi puto gato mágico, güey. Se convierte en caballo, güey. Como Kiliara, güey. Ves que se vuelve gigante, güey. La puedes montar. Dije, no, güey, eso sería demasiado para el lore, güey. ¿Cómo vergas la obtuve, güey? ¿De dónde es? ¿Qué chingados es, güey? Sí. O sea, te digo, ahí sería parte del homebrew y tendría que inventarme algo, güey. O sea, puede ser, pero te digo, como tal, tu clase no tiene eso. Oh, y a menos que hagas multiclaseo. Ah, ya leí bien las otras, por lo mismo de que estaba viendo qué pedo con las otras clases. Y leí bien la del Warlock. Los Warlocks también pueden tener familiar, pero es hasta tercer nivel, igual que hasta tercer nivel y haciendo un pacto específico. Porque los Warlocks tienen diferentes tipos de pactos con sus patrones. Entonces, como con Eldritch Knight de peleador, tienes que ser peleador, Eldritch Knight a tercer nivel, y tu tercer spell que sea Find familiar. Para poder tener un familiar con esa clase. Y Warlock es a huevo esa clase en específico. Y mago lo puedes tener cuando pinches quieras. Puedes tener desde el principio. Pero sí, son los únicos que pueden tener. Pues tendré familiar, que volver a ver lo de las clases, güey. Pero te digo, o sea, te recomiendo como su primer personaje. Que hoy no multiclase, porque la verdad. No, por eso te digo, quiero ver lo de las clases, güey. Quiero ver qué pedo. O sea, todavía está en estado. Ajá, todavía puedes, wey, ya no ser un bard, puede ser otra cosa, wey. Todavía está en estado blueprint, güey. Así que no hay pedo, güey. Sí. Se va a poner interesante, güey. Digo, voy a comenzar a... Ok, ahorita ya nos quedamos sin un jugador, güey, pero... Somos tres, güey, sería como cuestión de... Pues son dos nada más porque dijiste que Lisa ya no, o sea... Ajá. Ah, sí, es cierto que tú eres el D. Sería como cuestión de buscar gente, güey. Sí. O sea, pero que gente de buen pedo, güey, que obviamente esté principiando como nosotros, güey, porque la neta... Ajá. Sería de que tú como vas al café, güey, que vayas y tal. Ahorita ya no hay gente nueva ahí, güey. ¿Neta? Sí, güey. Te digo que la otra mesa que era de gente nueva, güey, fueron unos putos culeros, güey. ¿Por qué, güey? Porque, y se le hicieron bien culera ese bien, güey, la neta, lo siento por él, güey. Porque estaban con una pelea, güey, y pero uno de los jugadores era pésimo, güey, pésimo, o sea, no pésimo en el que no supiera jugar, güey, sino que era un culero, güey. O sea, estaba portándose culero con los demás, no seguía las reglas, se lo armaba mucho de pedo, güey, y por lo que me cuentan, el DM se la cantó y le dijo, alguien se va a morir hoy, güey. Y, o sea, y el DM dijo, es mi misión hoy, es matar a alguien, güey, me vale verga. Porque los quería fuera de la campaña, güey, a esa persona en específico, güey. Me parece, güey. Entonces, ¿qué hacen los culeros, güey? Están en una pelea, güey, los manda contra un Lich. Y los, que de hecho creo que platicamos de eso la vez pasada, güey. Sí. Te digo que los güeyes se escondieron, güey. Pero, ¿sabes qué, güey? Olvídense, güey. Ya hasta aquí sus personajes, güey. Y cerró la mesa los lunes por lo mismo. No mames. Sí, güey. Le dije, verga, pobre güey. Entonces ahorita nuevos como tal ya no hay. De hecho somos la segunda mesa nosotros. Somos la segunda sesión de principiantes, güey. Porque la primera fue ya hace un año y algo con con mi DM y con otros güeyes que fue su hermano, fue Abner y otros que pues la verdad no conozco, güey. Pero nosotros somos la segunda generación de principiantes del café. Entonces ahorita no creo que haya gente nueva. Ok. ¿Algo más? Pues no tuve sesión otra vez esta semana, güey. Yo creo que ya no quieren jugar, güey. No, es que te digo que tuvo problemas que yo, güey. Nuestra DM. Entonces ahora esta, güey. A ver qué tal, qué pinta mañana, güey. O mañana que digan que nadie va a poder, güey. Va a ser de puta madre, güey. Sé que en el mes, Skype, güey. ¿No? Ya sería la tercera semana, güey. Y iría por el mes sin jugar, güey. Verga, güey. Tus sí, datos tienen polvo ya, güey. De hecho, ya ni me acuerdo cómo pegar, güey. Nah, es normal, güey. Llega a pasar. Wey. Pero sí, a ver. Quién sabe cómo, pero igual encontrar algún nuevo jugador, güey. Para que mínimo sean tres, güey. Porque la verdad, sí. Con un güey está muy difícil. La verdad es casi, casi imposible, güey. Con tres o cuatro es por piden el mínimo. Y no me acuerdo, de hecho, había hace como tres días realicé por qué te piden mínimo tres jugadores. Y la verdad no me acuerdo por qué. Me volví a poner a leer el manual y todo, güey. Dije, ah, por esto son tres al menos, güey. Y se me borró. ¿Y Esposita qué eligió? Todavía no tiene personaje, ¿no? Todavía no tiene personaje, pero estaba pensando en un druida ella. Probablemente en un en un enana o en un halfling, perdón. Cualquiera de las el dos. El halfling es popular, ¿verdad? Tiene bastantes cualidades. O sea, es popular en semi meta por lo que las capacidades que tiene naturales. A mí me gustó el diseño, güey. No el tiefling, güey, halfling. Los confundo, güey. Sí, suenan bastante similares. Pues va. Sí, güey. Pero todavía no lo hacemos como tal, ¿no? Como que tenía esa idea, pero todavía no tenemos bien la historia y todo eso. ¿Qué más? Ah, te digo que encontré un programa en Steam, está súper barato, 82 baros, güey. Que te permite hacer mapas, güey. O sea, dibujar mapas de calabozos bien. Y en sí mapas en general, güey. O sea, es una excelente herramienta, te da el grid y todo en cuadros, güey. Dije, ah, creo que lo voy a descargar, güey. Porque te da todos los assets, güey, que árboles y todo eso lo puedes pintar, güey. Y la verdad está mucho mejor que las herramientas gratis que tengo ahorita, güey. O sea, las gratis que tengo sí las voy a utilizar porque son hexágonos para los mapas como tal, los continentales. Es más fácil medir las millas con los hexágonos que con los cuadrados. Ah, son los tiefling, güey. Es más preciso. Sí, porque haces las diagonales más fácil que con los cuadrados, güey. Y los sectores también, güey. Pero bueno, yo ahorita vengo, tengo que ir al baño. Si quieres, empiezo a hablar de la primera noticia. Sí, vamos a comenzar con las primeras noticias y esto se va a poner interesante. Bueno, una de las primeras noticias es Someday You'll Return. Es un nuevo tipo de. Bueno, no es un nuevo tipo de juego de terror, más bien es un juego de terror y es un bastante. Tiene un background bastante interesante, tiene una historia bastante interesante que se va desarrollando conforme vas avanzando. El juego gira en torno a Daniel, que es el padre de. Siempre se me olvida su nombre. Bueno, es un papá, ¿no? Por así decirlo. Y siempre va en búsqueda. Ah, su hija se llama Estela, sí, es cierto. Siempre va. Estela siempre escapa de su casa, ¿no? O sea, bueno, por lo que están diciendo ahorita con lo del juego, escapa de su casa y en algún momento su padre dice, como de, ¿qué pedo? Esto ya no es natural. Y decide ir al bosque donde ella suele escaparse, ¿no? Y una vez que llega, comienza a ver que, pues, algo simplemente no está bien, algo simplemente como que no cuadra. Y es cuando comienza a adentrarse más como que en la situación de. Del bosque, qué es lo que está pasando. Al parecer tiene que ver como con espíritus y hasta cierto punto como con magia, porque hay zonas que se ven literalmente sacadas como de una pesadilla, o se ven bastante irreales. O sea, como que sí trata como es un terror bastante psicológico. Y mencionan el género, obviamente Es de terror, terror, pero pero como tal no, te digo, no es tan pues definido todavía. O sea, la información que tengo, por lo que ya tengo resumido, todavía no. Aunque me gusta cómo los creadores lo están manejando, porque se trata de conceptos íntimos de paternidad, miedos, mentiras y rechazo. Aceptar el pasado de uno mismo. Eso es Silent Hill. a los Silent Hill, güey. Y se. El juego se desarrolla en un lugar llamado Bohemia, güey. Y especialmente en Moravian Forest. Y. Tienen como que detalles interesantes, güey, como con la jugabilidad, güey, porque definitivamente no es un pay to win. Tampoco hay como que un desarrollo basado en mejoras del personaje, güey. No es Más un bien es. RPG. Ajá, es más bien va siguiendo la historia, güey. Aunque me gusta mucho cómo vas a poder hacer las cosas, porque tienes un nuevo sistema que es el bench crafting, güey. Que literalmente vas a tener que reparar escaleras, güey. Vas a tener que crear Es de terror y antorchas. supervivencia entonces. Más o menos, no, no como tal de supervivencia, güey, pero tienes que crear herramientas que te van a Esos ayudar a. son elementos de supervivencia. Y me llama porque está muy bien Pero va a ser que tallado, en güey. primera Es persona, en primera 2D persona, no scroller. es primera persona tal cual, güey. De hecho, una también de las ventajas es que. Bueno, uno de los también artilugios que vas a tener es tu smartphone que te va a ayudar en tres cosas, güey. Es un GPS, te va a permitir hacer llamadas y textear, güey. Y vas a utilizar la cámara, güey. Como tal, la interfaz Ah, del eso es lo celular que se te ve medio, preguntaba de güey. qué género era, más de terror. Entonces se ve interesante, güey. O sea, sí se ve como que de esas cosas que, uff, como de que ven, qué pedo, pero me late, güey. Silent Hill conoce Minecraft, güey. Todo conoce Minecraft ahorita. O todo conoce un Battle Royale, güey. Ah, Teo, ya no te conté ese rato que estábamos platicando lo de Dark Souls, güey, antes de que entremos a la próxima noticia, güey. En la nueva caja, en la caja del juego físico de Dark Souls Remaster, güey, literalmente una de las descriptores en la parte de atrás dice el juego que lanzó la popular comparación, o algo así, güey. El del Dark Souls de las plataformas, güey, el Dark Souls de Mario, güey, el Dark Souls de las películas, güey, dije, Jesus fucking Christ. Y cuando vi que lo pusieron en la caja de atrás, dice, ¡ah! Me dolió en el alma, güey. El alma, Me extirparon. Me dije, puta madre, ¿quién diseñó esto, güey? ¿Por qué güey. hicieron esto, güey? Y hablando de D&D, ese es Jester, güey, de Critical Role, de hecho, güey. Oh, interesante. Ajá. Así de famosos son, donde lo encontraste en una búsqueda general de Google, ¿no? Y ese ya es otro personaje. Interesante, güey. Digo que voy a buscar, güey. Hablando de D&D y fantasías oscuras, esto no es tan oscuro, güey. No, esto no es tan oscuro. De hecho, por lo que estuve viendo, güey, estamos hablando de la nueva serie que va a lanzar Matt Groening exclusivamente de Netflix. Ajá, Disenchantment. Disenchantment. Enchantment. No. Sé que CH hay veces que se pronuncia como Q, pero enchantment es enchantment. Okay. La palabra se dice enchantment. Bueno, está súper interesante porque está basado, o sea, Matt Groening se basó en tres series, vio por completo tres series, güey. Vio Hora de Aventura, vio Star and the Forces of Evil y Gravity Falls, güey, para crear el nuevo concepto en el cual estaba trabajando, güey. Y de hecho va a tener dos estilos. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Te apuesto que si buscas, güey, el güey se ha de quejar de esas series en algún momento. De hecho es muy fan, güey. De hecho es muy muy fan, güey. Dice que la serie que más le ha gustado hasta el momento, güey, obviamente, es Hora de Aventura, güey. Y que también es un gran seguidor de Infinity Train. ¿Seguidor de qué? No han anunciado nada, güey. Dice que le gusta mucho el proyecto, cómo se ve, güey. El punto es, güey, que va a tratar de una princesa, parecer una princesa guerrera y con una actitud bastante... Pues por lo que vi en las imágenes es como que las remembranzas de la que terminó siendo la reina con sus dos compinches, güey. Uh-huh. Y que el título, no leí la nota, la verdad, pero el título dice Desencanto, güey, que es empieza como una guerrera y con belleza y todo eso, güey, y termina siendo una reina amargada con problemas de alcoholismo. No, güey. Empieza como una reina amargada, güey. Y deja el trono, güey. Va a dejar el trono, güey, porque le caga, güey. De hecho, algo que es sumamente interesante, y eso ya lo vi como en cuestiones de Twitter, güey, con respecto a Lucy, güey, que es el demonio, de por qué se ve así en esta imagen y de por qué literalmente su ojo es transparente. Transparente. Bueno, su pupila está flotando en el interior de su cabeza, güey. Es que es un demonio sombra, güey, nada más. Por eso, de hecho, hasta en todo lo... está en 2D, güey. Todo lo que ves está en 2D, no tiene volumen. Uh-huh. Y tiene influencias bastante interesantes, tanto de Los Simpsons como de Futurama, obviamente. No tiene influencias, o sea, el Goblin es un fucking robo a Bart, güey. Fuck you, sí, eso, güey, fue sí, lo sí, peor. Sí, que sí. De hecho, también la personaje principal es... Marsh cuando se suelta el cabello, güey. No sé si has visto a Marsh cuando tiene el cabello mojado, güey. Literalmente es Marsh, güey. Eso es lo que no me gustó, güey. Que siendo que no pudo haber creado un diseño. Un, o sea, diseño, tiene su estilo, güey. Se entiende, güey. Pero son no los mismos diseños, nuevo, culero. Un nuevo diseño. Tipo de diseño, un nuevo sí, tipo o sea, el estilo sería... entiendo, güey. Pero el diseño no, güey. La verdad se ve interesante, me llamó la atención. Es el Dark Souls de la animación, uh-huh. Literal, fucking mente. Yes. Eric Andre, güey. Uh-huh. Ah, shit, boy. Sí, güey, de hecho, la princesa se llama Bing, güey. Espero que no lo traduzcan tal cual como Frijol, güey. La princesa Frijol en Netflix, sí, porque va a ser una estupidez, güey. Está interpretada por Abby Jacobson, no la conozco, güey. Ha trabajado en otras series y por ejemplo le ha dado voz a personajes inclusive en Ninjago, güey. No, es realmente no es un personaje, o sea, no es una actriz popular, no conozco su trabajo, pero bueno, no es generalmente popular, güey, pero me imagino que tiene una buena voz como para que hayan hecho un casting así, güey. De hecho, es la hermana de uno de los ninjas de Ninjago. Es la hermana del ninja rojo. No tengo ni idea, no vi Ninjago. Y el elfo es Nat Faxon y Lucy es Eric Andre. Lucy es el demonio, güey. Eric Andre es genial, güey. Entonces, o sea, por todo lo que vi, micronoticias, Twitch y todo eso, güey, el hecho de que Netflix le haya dicho, si quieres tener una serie exclusiva va a ser una muy, tiene que ser una muy buena serie, no puedes hacer algo como lo cualquier que madre. Tienes de, porque por ejemplo, no sé si esto, pues Futurama nunca fue terminado, de hecho sacaron Futurama una, sí terminó, güey. No, sacaron una temporada hace como un año, güey, de nuevo, güey. Ah, porque, o sea, en sí la corrida original terminó, güey. Si la renovaron después, hoy es otro desmadre, güey. Pero dicen, no queremos algo así, güey. Entonces ya ahorita ya tienen los primeros 10 episodios, güey. Y va a lanzarse en, me parece que es agosto, septiembre, güey, no me acuerdo. Agosto, güey, 4 de agosto. Está interesante, güey, me gustó. Sí, y es una combinación entre Nelson... Bart. No, entre y, este. Nelson por la nariz y Bart. No, no Nelson, este. Moe. Y bueno, de hecho, Moe, Gorgo y Nelson tienen la misma nariz. Güey. Ah, bueno. Battlefield 5. Battlefield 5, güey, que despertó la furia de muchos machos, super machos peludos, verdaderos hombres peleantes de batalla, güey. Que tienen las pelotas como campana. La verdad es el juego en general se ve excelente. Supuestamente, que que de nuevo, esto siempre pasa. Siempre dicen, no, güey, es en Engine, güey. Que la madre, güey, son bullshots, güey. Puede ser en Engine, pero está en pre-render en tu Engine, güey. Entonces, o sea, es bien fácil poner tu HUD ahí, güey. Sí. O sea. Pero sí, supuestamente. El tráiler corrió en Engine. La verdad se ve bastante divertido. Fue bastante entretenido. Lo que me llama la atención es que es Battlefield, bueno, o sea, de entrada va a estar basado en en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser va a empezar en las batallas de Europa. Y y pues piu pius bang bangs. ¿Lo comprarías? Me está llamando la atención, güey, pero no sé si lo voy a comprar, güey. Es que la neta, esa clase de juegos sí está chido como para jugarla con gente que conoces, güey. Sí, güey. Por eso, por ejemplo, el hecho de que Hamilton me dijo, pues yo sí lo compraré, sí se pondría chido jugar con ese, güey. Por ejemplo, algo, esto me molesta, güey. ¿Por qué la Deluxe Edition sí tiene un nombre, güey? Es nada más Pudo haber sido escucho, o sea, puede no haber sido la misma, pudo haber sido algo completamente diferente y especial, güey. Pero pero honestamente la mayoría va a conseguir la versión estándar, güey. Y si no, y si aquí estoy haciendo un estrecho, güey, igual, y marketing lo hizo a propósito para que todos estos niñatos dijeran, no pienso tener una mujer guerrera en mi portada, güey, y voy a pagar $80 para tener la edición deluxe, que tengo un macho bien macho, güey. Acceso a temprano al juego. Nada más. Probablemente skins y eso, güey. No mencionan sí, más, güey. Lo del Soldier Skin se ve interesante, güey. Esto es a lo que iba, güey. Algo, y esto es bastante interesante, güey. Cuando lo anunciaron y eso, y dijeron en el stream que no iba a haber pay to win ni nada de eso, dije, okay, el nuevo modelo son microtransacciones. Lo queramos ver por donde lo queramos ver, güey. Monster Hunter, te da absolutamente todo gratuito, güey. Pero tienes mini compras, güey. O sea, es el nuevo modelo, güey, está bien, no hay pedo. Pero no te las empuja, güey. Ajá, no te las empuja ni nada de eso, güey. Y dije, en el stream no mencionaron nada de loot boxes. Dije, ok, entonces lo voy a poner abierto. Dije, o sea, el modelo tiene que estar. Y probablemente vayan a hacer mini compras o microtransacciones para para cosméticos. O loot boxes con materiales cosméticos, güey. Y no mucho después salió un representante de EA y dijo, no va a haber loot boxes con contenidos aleatorios. Pero esa fue la forma en la que se refirió a eso. Dijo, no va a haber loot boxes de contenido aleatorio. Y tampoco va a haber microtransacciones ni mini compras cosméticas. Por ahora es todo lo que tenemos que decir al respecto. ¿Qué quiere decir? Lo que lo hierve a mini compras por economía premium, con la que vas a poder comprar cosméticos dentro del juego, pero no vas a poder ir directo a la tienda de Microsoft o de PlayStation o de Origins a comprar una skin en específico, sino que vas a poder tener tus monedas premium y comprar dentro del juego tus skins y eso a la Fortnite. O bien vas a poder comprar llaves para loot boxes que van a tener ya algo en específico que tú desconoces, pero que ya va a ser un este... No se repite. No se... Puede que se repita, pero va a ser algo específico. Por ejemplo, Monster Hunter, el Melding, son aunque te hace sentir que es al azar, no es al azar, güey. Es una lista que tú tienes, güey. Por ejemplo, la gema de ataque que te salió, güey, no es porque hayas tenido un chingo de suerte en que te haya salido como tal, güey. Más bien tuviste la suerte de que haya estado tan abajo en tu lista. En el pool. Uh-huh. Ajá, porque ya es un pool en sí, específico. Sí, porque de hecho ves que apenas envió un güey que ya tiene 4, güey. Ajá. O sea, dije, no, para de mamar, güey. O sea, las recompensas sí es al azar, hasta donde ya sé, güey. Pero el melding es una lista ya preestablecida y prehecha para cada cuenta. O sea, cuenta, te pueden salir 3 seguidas si quieres, güey. Si tienes la suerte de que en tu pool sean 3 seguidas, es eso, güey. Pero puede que haya gente que tiene en su pool hasta la 200ava vez que la hiciste mierda, melding. Güey. Hasta ese momento te va a salir una, fue tu pinche suerte, güey. Y eso te digo que lo comprobaron porque ves que te dice, vamos a guardar tus datos. Entonces guardaron le hicieron una copia de la memoria del juego de antes del melding. Lo guardan en una USB, hacen meld. Le sale eso, anotan, güey, borran esa memoria, meten el USB y la cargan la del USB. Y le salió exactamente lo mismo, múltiples veces, en múltiples cuentas. Entonces, ya el pool ya está hecho, güey. Ya el juego sabe exactamente qué es lo que te va a salir, cuándo te va a salir, sí. Y no es al azar. Entonces eso es lo que pueden hacer, van a decir, vas a tener loot boxes y los loot boxes van a tener contenido específico programado, pero vas a tener que comprar para desbloquear más de uno al día, por ejemplo, cosas así. No han sido específicos ni claros en respecto a eso. Quizá en E3 tengan un poco más de información, que sería raro que nada más hablaran de eso, sobre microtransacciones y economía en E3, pero todo es posible. Esperemos que mapas y pendejadas así. Sí, probablemente hablen de la... Se ve interesante, de hecho, ves que Tides nosotros jugamos Battlefield 1, güey, y la neta me gusta, está muy padre, son juegos muy bien trabajados. Creo que lo padre es que dijeron que ya no va a haber porque ves que salieron expansiones todavía para Battlefield 1 que tenías que pagar y todo eso, y dijeron ahorita ya no. O sea, todo, y digo, van a manejar el modelo de Monster Hunter. Todas las colecciones van a ser gratuitas. Nuevos mapas los vas a poder jugar aunque no hayas pagado ni un peso extra además del juego base. Nuevos modos, nuevos armas, todo vas a poder jugar. Que ya de nuevo, qué bueno que ya está caminando nuevo el modelo. Ah, están regresando están llegando a este punto medio en el que ya agarraron el pedo después del desmadre que tuvieron con Battlefront. Que esto es más que nada como que son los equipos y ya lo estoy viendo. Porque el equipo de Battlefront 2 de Star Wars lo está abandonando, güey. Tiene muchos problemas, ya no ha habido actualizaciones, ya no sabe nada de ellos. ¿Sí? O sea, Battlefront 2 ya fue abandonado, güey. Pero es un juego que igual vale la pena por lo mismo. O sea, vas a poder saltar en el momento que sea. Nada más estoy viendo que nos estamos llenando de títulos a lo güey. Sí. No, yo me estoy llenando de títulos a la wey porque quiero comprar un chingo, güey. Yo ya tengo 50 de los $80 que necesito por Spider-Man. Me quedan 4 meses para juntar $30. Bueno, güey, por ejemplo, Battlefield sí me llamó la atención, güey. Entonces sería Battlefield, güey. Get the fuck out. Scavengers. Anthem. Ah, y otra. En la presentación en vivo nada más apareció los nombres de Xbox One y Origins, y fue en efecto, como supuse, no iban a perder varo que iba a haber en Sony, ¿ve? Y en efecto nada más fue una asociación que tuvieron con Microsoft, probablemente están dándole un poco más de fundación para que tenga más presencia la imagen de Xbox. Uh-huh. Pero en efecto sí va a estar en PlayStation. ¿Te imaginas, güey, que hayan dicho con él, güey, va a ser exclusivo? Sería un killer app. Eso hubiera sido muy inteligente de Microsoft y sería un killer app y la gente sí hubiera ido a comprar nuevas Xbox One nada más para tener Battlefield 5. Pero también yo creo que Battlefield vio más a futuro de que donde hay más base de jugadores y que es más factible, güey, que gasten $600 en un juego o nada más 60. Chévere. Entonces sí, por eso lo veo así. Porque ya después en la página de precompra de Amazing y otros lugares, y en especial oficial, ahí te dice precompra en PlayStation 4. Y como 2 o 3 días después ya salió el tráiler en la cuenta oficial de PlayStation y eso. Ya. Yeah. Uh-huh. O sea, simplemente le dieron pre-punch. Ajá, igual que como lo hicieron con Assassin's Creed, como lo mencioné. Y bueno, hablemos de lo de... Hablando Sony de PlayStation, güey. Y PlayStation, ya sabíamos, güey, ya se había sabíamos que este... Antes. Pero ves que habíamos hablado de que yo le daba unos 2 años de vida. Uh-huh. Y que si lo anunciaban, lo iban a anunciar para que saliera para 2020. 2020, 2021. Pero, bueno, yo había pronosticado que en todo caso, si llegaban a anunciar una, lo iban a anunciar en 2019 con salida para 2020, güey. Pero no. Este, el CEO actual de Sony, que fue el que entró después de este Andrew House, este Codera, dijo este clarificando de que había dicho de que este le había dicho a los inversionistas que PlayStation ya estaba entrando en su ciclo de este su último ciclo de vida, que en efecto, o sea, contra las consolas anteriores de 7 años de generación, o sea, PlayStation 3 y 360 tuvieron 7 años. Esta va a ser de 8 al menos para PlayStation. Y con justa razón. O sea, anteriormente 2 años sí ya estabas entrando en ciclo de vida. Ahorita ya anunciar en 3 porque tienen algo planeado grande. O al menos yo siento eso, güey. Pues sí, es natural que lleguen y anuncien y le digan a los inversores como que, hey, PlayStation 4 ya no. PlayStation 5, voy, 3 años. Mantente preparado. Entonces lo que salió y dijo, o sea, les dije esto por esto, PlayStation no se va a acabar mañana. Ajá, que es como que lo que en redes es como de, sí, güey, ya van a anunciar el PlayStation 5 en el E3, güey, es como de, güey, paro, güey, el PlayStation Pro tiene 2 años, güey. Sí, es lo que, de hecho, apenas hay juegos que se está están diciendo que para ese pedo, güey. Como, o sea, económicamente, como inversionistas dentro de bolsa y eso, el PlayStation Pro es lo que le está dando ese año extra de vida al PlayStation 4, en vez de los 2 años que en teoría le quedaban. Entonces, y por eso dice que se están preparando para tener juegos más grandes, para tener un salto todavía mejor al que ya hicieron. Entonces, ahorita como tal, yo creo que ya no van a apoyar tanto el desarrollo de juegos para PlayStation 4. Ya los que están son esos, con alguno que otro que llegue a salir, pero juegos mayores de PlayStation 4 yo creo que esos ya son todos, güey, ahorita los que van a anunciar este año. Death Stranding va a salir para PlayStation 4 y te he puesto que van a sacar support para PlayStation 5. ¿Te imaginas, güey? No sale para Play 4, güey, sí, solo sale madre, para güey. La siguiente sería, generación, güey. Sería inteligente de Sony porque vendería un putero de copias de pero PlayStation 5, mamada, pero sería un gancho al hígado así como que me hace paro. Son 5 años de espera para ese juego, güey. Fuck that, güey, solo hemos visto trailers y lo único que sí, sigan Kojima son trailers. Y vamos a ver trailer estas en 2 semanas también, güey. Fuck that, güey. Y puedo asegurar, güey, que vamos a llegar a diciembre al evento de Sony. Va a haber otro tráiler, güey, que te va a dar más hambre, güey. ¿Sabes qué está haciendo? Está aplicando la Rebecca Sugar. Sí, viendo, aprendió de Steven Universe. Sí, güey. Fuck that. Pero bueno, wey, vamos a pasar a micro noticias rápido. Se anunció una nueva Razer, güey. Laptop, ¿no? Es una laptop, güey. A mí me gusta mucho. Si tú quieres una computadora gaming que te pueda servir no solo para jugar, sino para trabajar, está muy chida, güey. Tiene vapor cooling, güey. Tiene enfriamiento a base de vapor, güey. Y está muy padre. Está bastante delgada. Yo, la verdad, si voy a comprar una computadora gaming, compraré una de gabinete, güey. De escritorio. O sea, compraré una, por eso, una de gabinete, güey. O sea, por tener la oportunidad de hacerle upgrades constantemente, sí, sin dañar la interfaz. Pero, por ejemplo, una computadora así, güey, para lo que cuestan unos 40 mil pesos, para que sea un buen, para que la tengas de trabajo, está muy buena, güey. O sea, está muy padre, me gustó incluso. Y para edición de imágenes, cosas el aspect que utilizan mucho procesador. Que tiene, güey, sigue siendo, por ejemplo, Full HD y no se meten en desmadres como el 4K, porque te voy a decir, cuando tú tienes una laptop y tienes una laptop de pantalla 4K, güey, las interfaces de muchos de tus programas se van al carajo, güey. Sí, porque no están pensados para eso. Entonces se ven súper pequeños, güey, porque lo que hace la interfaz es que la agranda, güey, pero no agranda el sistema, güey. Sí, no tiene el escape. Shazam se ve del carajo, güey. Sí, güey, de hecho, quisieron hacerlo ver como tipo Deadpool, güey, como demasiado despreocupado. No, es que Shazam es un niño, güey. Se entiende, güey. Pero en sí la imagen que tiene se ve del carajo, güey. Como lo dejo un. Se ve como de los 90s, culero. Que conocemos, güey, es como un actor mexicano, güey. Bueno, eso no es, no es problema. Ve, no, no, no, se pero ve se ve como con el estilo de póster de todo lo mexicano, güey. Se ve cagallito, güey. Se ve como de lucha libre en todo caso. Ajá, exactamente, güey. Que no, sí, es un problema, en sí se ve mal. Es en específico se ve mal. En esta semana lanzaron lo que viene siendo el... Rompió el juego, güey. Sí. Los jetpacks de Fortnite, güey. De Fortnite, porque... Y van a romper más el juego porque le hicieron data mining y encontraron un jetpack que te da la el lugar final de la tormenta. ¿Cómo el lugar final? Te deja saber en dónde va a terminar el círculo, güey. Y vas a poder llegar ahí y hacer tu super fuerte antes que todos. Obviamente te expone a que luego lo ves y te empiezan a atacar, güey, pero te da la ventaja de que ya tienes el fuerte, güey, o que ya estás preparado, güey. Lo cual también es una mamada porque mucha gente no sabe usar esa mamada y se ha muerto, güey. Sí, porque, cuando empiezas saltas, güey, pero ya no lo activas al suelo, güey, pues te sí, porque la caída, güey. Tiene una cantidad limitada. Pero la gente que ya lo aprendió a usar, güey, lo está usando para hacer construcciones estúpidas, aventarse a lo loco, y justo antes de que van a tocar el suelo, lo activan, güey. Y pues eliminan todo la potencia que llevan, güey. Pues es como si cayeran de un escalón, güey. O sea, sobrevivir con toda tu vida, güey. Es como si te hubieras tirado de un escalón, güey. Y por otra parte, está rompiendo la meta de que quienes tienen sus construcciones, saltas, güey, y pues ya llegas hasta arriba, güey. Que es lo mismo que hizo el Launchpad, güey, pero es un poco más seguro porque llevas armas. Entonces, que rompió la meta esa sí, madre, güey. Que de hecho es lo importante de Fortnite, güey, que se sigue. Se sigue explorando moldeando, y se sigue moldeando el juego, retando, no a sí mismo en algo sí. físico, que es con lo que todos los demás Battle Royale mueren al final, güey, que se vuelven bastante. Sí, siguen explorando, siguen siendo dinámico. Y bueno, algo que tú odias, güey. Odio Funko Pop, güey. Ya anunció que va a tener su colección de. No solo eso, al parecer la pelea de Todoroki y Midoriya en la Olimpiada, güey. Hicieron una versión Funko, güey. Oficial de esa pelea. De hecho, el único que se ve más o menos chido porque no tiene el esquema. Sí, All Might se ve como una buena figura de colección. Una buena figurita, güey, porque todo lo demás. Bueno, ¿cómo se llama? Que también Froppy, es importante. Froppy también se ve más o menos bien. Que también es importante porque Funko Pop ya dejó mucho ese... No lo ha dejado. No, o sea, ya cambió mucho sus modelos, güey. Porque antes nada más era el... ¿Te refieres al de Todoroki, güey? Bueno, güey. Pero es que antes ni siquiera... Hay unas que son más de... No, o sea, sí. Le han metido más detalle, güey. O sea, hay unas que son más de coleccionistas, güey, que le como meten más detalle y avientan los precios, como la deriva, güey, pero avientan sus precios bien cabrones, sí, por lo mismo. Es una pendejada, güey. Y finalmente... 20XX, que era un juego para Steam, que es un roguelike. 20, güey. No, porque se refiere a XX de 2000X. Como en Mega Man, güey, es un tributo. De hecho, es explícitamente un tributo a Mega Man, güey. Que es mejor que Mighty No. 9, güey, por cierto, güey. Sí. Sí, que fue lo más cagado, güey. Empezó como un Super Early Access. Empezó en Steam. Jaló un montón de tracción y con justa razón, güey. Cuando salió en mi búsqueda de algo de Mega Man, lo vi y dije, se ve chido. Es un roguelite, o sea, no es tanto un rogue. Porque en un rogue, pierdes absolutamente todo tu progreso, güey. En un roguelike, mantienes avances y eso, mejoras, etcétera, que me parece que mantienes ahí, güey. Pero va a llegar a PlayStation 4, ¿cuándo? En agosto. En agosto llega a PlayStation 4. Es un juego que vale la pena, es cooperativo, me parece que es cooperativo de sillón. Uh-huh. Y cooperativo online. Va a estar interesante, güey. Está interesante, vale la pena, digo, vale mucho creo la pena. ¿Vamos a poder comprar una copia, güey? Ah, no, porque yo estoy en Steam. Yo lo tengo en Steam. No, cuando fue sí. el Alexis. Yo compro una copia. Ah, bueno, sí, casa, hacemos streaming. Ah, en tu casa o por el SharePlay. Por SharePlay, que... ajá, porque sería de sillón. Cagadero, bueno, eso sí lo sale para la bien culero, güey. Sí. Hace mucho cagadero. Pues bueno, amiguitos, gracias por haber estado con nosotros. Muy posiblemente la próxima sesión vaya a tardar un poco porque el domingo no voy a poder estar. Y el a menos de que lo hagamos E3. El sábado, entonces ajá, no sé si quieras, sábado, si quieres. Pero sería en mi casa, güey, no podremos ver en la oficina. Ajá. Entonces sería en mi casa, güey, platicaremos ahí igual y podamos hacer un mini stream físico, güey. De algo. De algo. Entonces, pues eso sería todo por esta semana. No hay noticias, hasta al menos hasta el E3, que me parece que es la segunda semana de junio. Empiezan hasta el 12. Hasta el 11. Antes del 11, de hecho. Uh-huh. Entonces es la segunda semana de junio. Que de hecho va a ser cagado porque, si tengo suerte, esta semana sí hay ¿cómo se llama? Sí hay sesión. Y la que sigue también tendría, pero después ya no podría ir porque sería lo de 3. Y es justamente lo de Sony, que es así, no me lo puedo perder ni a putazos. Sí, entonces vamos a estar bastante ocupados. Bacala. Uh-huh. Entonces, pues a ver qué dicen los tiempos, pero... Pues amigos, muchas hasta gracias. Hasta la próxima, entonces. Eso ha sido todo. Bye. Ah, antes de irnos. El próximo viernes vamos a tener sesión con nuestros amigos de Illuminati, que muy probablemente nos permitan tener su música, así que vamos a regresar a tener música. Intro y outro por fin. Vamos a tener un banner exclusivo para ellos dentro de la página, güey. Porque ellos van a tener un banner exclusivo de nosotros, güey. Entonces, van a poder escuchar cosas interesantes, güey. De hecho, yo estaba pensando también que empezar con lo de los blogs y eso, güey, pero entre falta de tiempo. Sí, necesitamos volvernos a revisar, güey. Yo también, sí. Quiero volver a checar lo de mis tiempos, güey, porque quiero que mi día sea más productivo, güey, y que no empiece a las 12 de la tarde, güey. Es bastante jodido, güey. Digo, ahorita estoy de vacaciones por parte de la escuela, aunque quiero volver a entrar a dar clases, güey. Y si voy a tomar mis clases a las 7 de la mañana, güey, para las 9 estar saliendo de ahí, güey. Tener el periodo de las 9 a las 12 de la tarde, que es cuando comienzo a trabajar, güey. Enfocarme en parte de las noticias, güey. Para el blog, güey. Y después de las 4 de la tarde volverme a meter en ese desmadre y comenzar a trabajar con lo de Nano Bunny. Pero lo de Nano Bunny va a ser hasta después de mi viaje, güey, porque necesito varo para eso, güey. Pero bueno, para más cultura organizacional y planes de vida, visítenos en Texal Podcast la próxima vez que publiquemos uno. Y recuerdan, chicos, hemos estado esperando sus comentarios en... Ya ni siquiera hemos prometido. No, es podcast@texcel.com. De hecho, durante 18 podcasts no lo hemos promocionado. Gracias, amiguitos, por no enviarnos nada. El link está ahí abajo en los comentarios. Eso sonó tan youtuber, güey. Sí, güey. Like y subscribe. Bueno, for more, güey. Dentro de la página del podcast, por favor, deja la dirección de correo, güey, también, sí, para que lo pueda mover, güey. Y vamos, bueno, ya yo creo que también sería bueno ya tener una imagen también específica para el podcast. Al menos para las publicaciones en Facebook, güey, que tengo que diseñar. Rediseñar. Pero bueno, eso ya es parte. Nos extendimos otros 10 minutos, creo, güey. Pues tengan una excelente semana. Disfruten nuestro podcast de 2 horas. Hagan lo que quieran. Son libres. Sí. Sean sanos. Sí, solo sean sanos, por favor. Sean sanos. Bye.